el Día de la Bandera Andaluza y los Nuevos Conversos. Por decreto de la Junta de Andalucía, desde el año 2022 se celebrará el 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía. No se trata de una demanda de partidos o de colectivos de Andalucía, es más bien la ocurrencia de un personaje ya bastante amortizado en el ámbito del andalucismo histórico, pero necesitado de foco mediático, Alejandro Rojas Marco. Su propuesta de celebrar el Día de la Bandera Andaluza el 4 de diciembre tiene el valor histórico y afectivo de usar como plataforma el 4 de diciembre, pero de 1977, y la mayor movilización de la ciudadanía andaluza en pro de su estatuto de autonomía. Una fecha sin duda a recordar, siempre que no se olvide, que ese mismo día fue asesinado por la policía el joven de 18 años, José Manuel García Caparró, al intentar colocar una bandera andaluza en la fachada de la Diputación de Málaga. La recepción de esta propuesta de celebración tenía el terreno abonado. La campaña del PP en las elecciones de junio de 2022, articulada sobre la centralidad que quería representar la figura de Juanma Moreno Bonilla, incluía por primera vez numerosas banderas andaluzas junto a la bandera nacional principal y clásica, protagonista en sus mítines. Aquella estrategia dio resultado y el PP ganaría con mayoría absoluta. Este detalle no fue ignorado por el viejo Rojas Marcos para realizar su propuesta, que fue aceptada. Y en Córdoba el PP celebraba también su primera mayoría en el ayuntamiento. Y dado que su alcalde, José María Bellido, carece del más mínimo perfil político propio, se sumó a copiar la jugada. Alumno aventajado del cortar y pegar, aunque todavía no ha conseguido que se le conozca como Osema. Tenía el problema de no disponer del Boja para instituir, por ejemplo, como fiesta local, la celebración en el Círculo de la Amistad de Córdoba, que en 1933 celebró la asamblea para debatir el anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía. ¡Qué pelotazo hubiera sido para Bellido! No obstante, como buen gregario, perseveró y no tardó en aparecer por Córdoba el señor Rojas Marcos para vender otra burra, en este caso con barniz intelectual, la creación de la Cátedra 4 de diciembre, que impulsada por la UCO, el Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación Rojas Marcos, nace para estudiar la historia y los retos del andalucismo, acoquinándole el Ayuntamiento la nada despreciable cantidad de 120.000 euros en los próximos 4 años. Nada mal para el aprendiz de converso. Todo lo relatado podría ser un mal chiste si no conociéramos su verdadera cara, la que representan los herederos de aquella derecha que en la campaña por el referéndum del 28 de febrero voceaban andaluz: este no es tu referéndum. Ese mismo que, burlando la ley de memoria democrática, recuperó para la calle y avenida los nombres de Cruz Conde, promotor del golpe de estado de Franco, o Vallellano, ministro franquista. Los mismos que no tienen interés ni prisa alguna en recuperar los restos de Blas Infante, padre de la patria andaluza y creador, ahora sí, de su bandera. Esa que el PP tiene tanto interés en festejar y ondear desde hace poco más de 4 días. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana. Y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas tardes, aquí estamos otro jueves más. Otro jueves que no un jueves cualquiera, porque es un jueves que para el común de los mortales será la antesala de un pedazo de puente, pero nosotros hemos querido tener un delicado detalle para con nuestra tierra, Andalucía, que un día como hoy, hace 47 años, salían y se entretenían en salir a la calle de todas las ciudades de Andalucía, 1,5 millones de andaluces, reclamando el derecho a la autonomía y el derecho al acceso a esa autonomía por la vía del 151, que es la que los partidos se habían puesto de acuerdo en reservar exclusivamente a las nacionalidades históricas, que le llamaban entonces y le siguen llamando ahora con un prurito exacerbado los nacionalistas de estas tierras, ¿no? Nos parecía importante que el 4 de diciembre, hablábamos aquí un poco a micrófono cerrado antes de empezar el programa, que bueno, las fechas no son nada más que fechas, ¿no? Pero las fechas son simbólicas en tanto en que representan lo que dio de sí en un momento determinado el espíritu de un pueblo reivindicando un derecho que le pertenecía porque fue suyo, ¿no? Algún día lo volveremos a tratar, esto ya lo hemos hecho en algunas otras ediciones, pero lo volveremos a tratar con más detenimiento porque la memoria es quebradiza, ¿eh? Y estoy convencido de que muchas de las personas que nos escuchan ni saben por qué hablamos del 4 de diciembre. No, y es que además yo creo que luego el problema es que utilizamos las fechas según esté gobernando a nuestro favor o según lo que queramos decir. Y entonces ya como que tergiversamos un poco hasta la historia, ¿no? Pues eso. Así es que bueno, pues sin más preámbulos, os damos la más cordial bienvenida al programa de los jueves por la tarde, del ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Desde el estudio Adri Velarde, de Paradigma Radio, Ana Ferrando, Enrique Rodríguez aquí a los micrófonos, Javi Juan al mando de la técnica. Hola Javi, buenas tardes. Y rápidamente os vamos a contar la escaleta del programa. Empezaremos en unos instantes hablando con Juan Bolaño, que es la persona que hoy viene representando al colectivo ARDE, que es un acrónimo que él nos va a destripar, nos lo va a contar, no se lo vamos a hacer nosotros, que él nos cuente el origen y el porqué de estas iniciales, ¿no? Es un colectivo cultural, es un colectivo que agrupa a mucha gente que trabaja por y para la cultura, que quiere vivir de la cultura y que está produciendo cultura desde Córdoba. Posteriormente le daremos la bienvenida al presidente del Consejo de Distrito Noroeste, a Enrique Menjón, y a la que fue anterior presidenta, Teresa Caballero, porque hace unos días se ha aprobado la nada despreciable cantidad de 34 milloncejos de euros para la obra de la segunda fase de la Ronda Norte. Hay problema porque no hay acuerdo, o al menos hay disparidad de opiniones, sensibilidades encontradas que hoy vamos a tratar de darle a una parte voz, ¿eh? Próximamente se las daremos a la otra parte, ¿no? De cualquier manera, hablaremos tanto de la Ronda Norte como del nuevo centro cívico de allí de la zona noroeste, de la zona de la Noreña, que está en proyección y ya parece que está medio encarrilado, y hablaremos incluso del yacimiento de Cercadillas, el que está justo pegando ahí a la verita de la estación del AVE, ¿no? Bueno, pues con eso daremos por finalizada el bloque de Enrique Menjón, ¿no? En el bloque tercero tenemos a una compañera de Stop Desahucios que nos va a hablar de lo que tienen previsto hacer el 10 de diciembre, que es una movilización frente a la especulación, y de la cual tenemos que hablar sí o sí. Y además enlazamos con la tertulia, en la cual vamos a hablar también de la vivienda, de derecho o estafa, en la cual sigue nuestra compañera Rocío López de Stop Desahucios, Miriam Jurado de la Asociación por Derechos Humanos y Andrés Báez y José Ángel Culé de la Asociación de Vecinos de Valdolleros. O sea, súper interesante los temas que traemos en este jueves 5 de diciembre. Y cómo no, pues acabamos con nuestro humor reflexivo poniendo una, o intentando por lo menos poner una sonrisa a todos nuestros oyentes. Por supuesto que sí, ¿eh? Así es que no os retiréis, que os prometemos un par de orillas entretenidas como poco. Bueno, pues empezamos dándole la bienvenida a Juan Bolaño. Juan, don Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes, Juan. Un placerazo volver a tenerte por aquí. Bueno, estuviste por aquí, si no recuerdo mal, fue el curso pasado o el anterior, que viniste para hablar de una iniciativa muy chula que hiciste ahí alguna gente en el casco, ¿no? Vida al pormenor, ¿no? Eso es. Vida al pormenor con el colectivo Nadie. Efectivamente. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, correcto. Bueno, pues hoy algo tiene que ver con todo lo que tiene que ver el mundo cultural, ¿no? Porque Córdoba hasta que arde, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Sí. Bueno, anteriormente vine como miembro de un colectivo, el colectivo Nadie, que es un colectivo de acción creativa en el que intentamos realizar acciones culturales utilizando diferentes perspectivas. Y realmente Arde, que no es un colectivo, es un foro de trabajo. Es un foro de trabajo en el que nos encontramos tanto artistas como colectivos culturales como agentes sociales. Y lo que se pretende es tejer lazos entre todos ellos y establecer estrategias comunes, identificar necesidades comunes y poner en marcha estrategias comunes, ¿no? Es una forma, en realidad, siempre decimos que es un foro y que no es un colectivo, que no tiene voz propia, sino que es un foro donde se pueden discutir y cada colectivo, cada integrante puede tener su propia opinión dentro del colectivo, ¿no? Y cuéntanos un poco, Juan, ¿qué significa Arde? Porque Arde yo creo que tiene varios sentidos, ¿no? Sí. ¿O le queréis dar varios? Bueno, nos gusta mucho la palabra Arde y Arde la cultura, ¿no? Que es nuestro lema. Y Arde es un acrónimo. Es un acrónimo de acción, reflexión, desarrollo y experimentación. Porque pretendemos realizar todo ese tipo de acciones dentro de lo que es el colectivo, ¿no? Realizamos acciones creativas. Establecemos un foro para reflexionar y para poder poner en común cuestiones que nos atañen y tratamos también de utilizar también la experimentación que no sea solamente el camino ya trillado sino también poner en marcha nuevas formas y por supuesto en la cultura y el arte está muy vinculada al desarrollo de la sociedad tanto a nivel económico como a nivel personal como a nivel de crecimiento, ¿no? Habláis de cultura y cuando hablamos de cultura eso es una generalidad tan vaga, tan extensa por variopinta, ¿no? No hace mucho tiempo que alguien que fue un responsable político decía que la cultura era un ente indefinible, ¿no? Bueno, era una forma a lo mejor un poco burda de zafarse de mojarse, ¿no? En la pregunta. ¿Qué pretende Arde? Porque dices que agrupa, no es un colectivo, pero intenta agrupar o intenta reunir a la gente que hace cultura. Bueno, a todo aquel que se sienta interpelado por la cultura y por el arte en la ciudad. De hecho, queremos huir un poco de la cultura hablando a sí misma. Queremos que se ponga en relación con agentes sociales, con hay asociaciones de vecinos en las que tú estás incorporado, tú realmente estás dentro de Arde, dentro de la asociación de vecinos. Queremos también que se incorpore agentes económicos, porque es cierto que la cultura hablando consigo misma pues tiene un recorrido limitado. Y si, evidentemente, bueno, el siglo XX se dice que era el siglo del yo, el siglo del genio creativo, pero el siglo XXI es el siglo de lo colectivo, eso es evidente. Y entonces lo colectivo tiene que estar en todo. Entonces la cultura tiene que imbricarse con las agentes sociales y tiene que imbricarse también con los agentes económicos en un sentido horizontal y en un sentido honesto, ¿no? Sin que haya ningún tipo de aprovechamiento por ninguna parte, ¿no? Sino que haya realmente una relación sólida, ¿no? Y eso realmente es lo que nos interesa en Arde, es el grupo de trabajo, realmente. ¿Y qué iniciativas estáis llevando a cabo? Bueno, hemos dicho que Arde es un proceso y que es un proceso a fuego lento. Entonces hemos definido cuatro fases en Arde. La primera fase que realizamos fue identificar a la comunidad. Si estamos hablando de un grupo de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es quiénes somos. Y más que quiénes somos, quiénes están dispuestos a participar, ¿no? Identificar esa comunidad. Esa fue la primera parte. Como no queremos hacerlo de una forma tradicional, simplemente identificando, haciendo un listing, pues lo que hicimos fue una acción creativa que llamamos autorretrato, que era que cada colectivo, cada persona o colectivo o institución que se incorporaba se autorrepresentaba a través de una pieza de Lego. Se representaba emocionalmente a través de una pieza de Lego. Por ejemplo, recuerdo una asociación juvenil, Algarabía, que estaba empezando, y su pieza de Lego era una base muy vacía y un pequeño trozo en un extremo, porque decían que no conocían a nadie y que se sentían muy solos, ¿no? Entonces, de esa forma, cada asociación, cada colectivo, cada institución se fue autorrepresentando y todo eso se llevó a una pieza conjunta que se llama Autorretrato, que ahora mismo está colgada en Espacio Plástico, porque hay que decir también que esta iniciativa ha sido impulsada por Espacio Plástico y luego se han ido incorporando otras instituciones. Juan, ¿no? Perdona, ¿qué es Espacio Plástico? Aunque sea sintéticamente, que no, que hay gente que sí. no conozca qué es ese espacio. Bueno, pues Espacio Plástico sí es un agente cultural, es un organismo que depende, una asociación que depende, bueno, que está impulsada a su vez por un estudio de arquitectura que es AMACE y lleva a cabo actividades culturales y funciona también como coworking. Funciona también como coworking para personas que necesiten tener allí un puesto de trabajo. Yo, por ejemplo, que trabajo en el estudio Pablo Gallego, un estudio de diseño, pues mi puesto de trabajo está en Espacio Plástico, ¿no? Y realiza exposiciones, realiza una serie de actividades culturales tradicionales y fue también el impulsor de ARDE a través de una propuesta que le hicimos y que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, sí. Está bien, hombre, que no demos por sentado. Muchas veces quedamos por sentado, que la gente sabe. Sí. Y bueno, pues por si a la mosca nos escuchará alguien que no sepa ni qué es ARDE ni qué es Espacio Plástico, ¿no? Pues desde aquí recomendamos Espacio Plástico. Sí. Es un sitio muy agradable. Sí. Y una gente estupenda que además cuando vas siempre te reciben con los brazos abiertos. Es un espacio. Está en la Avenida de los Almogávares, ¿no? Avenida de los Almogávares, 17. Bueno, pues mira. Sí. Un buen. Ahora hay una exposición de Manuel Garcés y se está llevando a cabo una iniciativa muy interesante para mí, que para mí también tiene un punto reivindicativo, que es poner ya por fin, hacer el catálogo de Rita Rukowski, que es una de las grandes pintoras de Córdoba, que ha estado un poco olvidada. Un poco, dice. Sí. Un poco. Y está llevando a cabo, dentro de su actividad cultural, pues está llevando a cabo un catálogo de su obra. Qué bueno. ¿Y habéis tenido buena acogida por parte de colectivos o de Sí, ahora mismo estamos cerca de 40. Cerca de 40 colectivos, no sé si merece la pena nombrarlo, son muchos. Hombre, si eres capaz y tienes, ¿te acuerdas de los 40? Tienes el atino de relacionarlos, pero vamos, que de cualquier manera el volumen de colectivos está relacionado también en el... ¿Tenéis algún espacio en internet donde poder consultar? Sí, ahora mismo estamos terminando la web. La web no está todavía completa, pero se puede ver en ardelacultura.com. Vale. Entonces, no tenéis cuenta de Twitter, ¿no? Tenemos Instagram, que es Arde la Cultura. Ajá. Arde la Cultura en nuestra cuenta de Instagram. Vale. Bueno, que es un espacio donde también ya se puede ver parte de ese periplo de acciones que se han ido desarrollando, ¿no? ¿Cuándo empieza el trabajo de Arde? Empieza en el 2023, a finales de 2023. O sea, que es una cosa muy embrionaria, ¿no? Que todavía está empezando a, todavía es joven, a cocer, ¿no? Claro. El éxito siempre es durar, ¿no? El éxito es realmente, cuando se habla de grandes logros y demás, nuestro principal éxito, muchas iniciativas inician y se acaban desfogando, acaban perdiendo energía, sobre todo cuando es algo colectivo, algo que realmente, bueno, que cada uno está en sus propias tareas, ¿no? Entonces, por eso nos lo hemos tomado un poco a fuego lento, nos hemos tomado un poco despacio, que la gente se incorpore con más energía un tiempo, que si el otro tiempo se puede retirar, pues se vaya retirando. Y nuestro gran reto es realmente permanecer en el tiempo, ¿no? Que no sea otra iniciativa, porque además eso también va en contra un poco de la imagen de la propia cultura. Iniciativas que empiezan, que se acaban desfondando, que vais a anunciar y que luego al cabo de un par de años desaparecen, ¿no? Y Juan, ¿por qué crees que es necesario que en Córdoba exista Arde la Cultura? Bueno, es necesario en cualquier lugar. Se trata simplemente de, aunque parezca que conoces a gente de la cultura o que conoces a gente realmente necesita un sitio donde realmente conocerlo de una forma formal, que no quitar esos lugares informales de contacto, que pueden ser los bares, que pueden ser otro tipo de cuestiones, y tener un lugar donde realmente pueda establecer relaciones. En Arde es muy interesante porque se están estableciendo como dos niveles. Existe un nivel que es la propia actividad de Arde, lo que está haciendo, y luego existe otro nivel que la gente se está conociendo y está estableciendo relaciones independientemente de Arde. O sea, yo estoy viendo como gente que se... Por ejemplo, cuando empezamos a hacer los Legos, empezamos a hacer los legos con una forma de autorrepresentarse perfectamente, pues luego yo sé que hubo una fundación que le dijo a esta gente, oye, pues yo esto lo quiero emplear en mi trabajo. Entonces, pues eso surgió a partir de ahí, ¿no? Y otro tipo de relaciones que van surgiendo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Es muy interesante que se vaya surgiendo. Otra cosa, por ejemplo, que surgió, que era, por ejemplo, la fase 2, que era identificar necesidades y activos. O sea, ¿qué necesitamos? Y de eso que necesitamos, ¿qué está dentro de los propios colectivos y qué está fuera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué decía todo el mundo? Patrocinio. Queremos saber cómo se consigue un patrocinio. Bueno, pues trajimos a uno de las principales referentes de patrocinio en España, que es Pepa Octavio de Toledo, que es la responsable de Arte Ciudadano de la Fundación Carazo, y vino aquí a contarnos su estrategia para conseguir patrocinio. Y era muy humana. Yo casi que la toqué y me pareció muy bonito aquello, ¿eh? Aquello me pareció muy, o sea, muy, muy de fibra, muy, o sea, que para que, perdona que te he cortado, no, pero no, es que estuve y me gustó mucho, ¿no? Porque me pareció que parece como que es que hablas, cuando hablas de la Fundación Carazo, hablas de un espacio, de un ente, así como, ¿no?, muy mítico en el ámbito de del patrocinio, ¿no? Y bueno, y resulta que es que pues tienen carne y hueso y son personas y además atienden a la sensibilidad, ¿no? O sea, tienen una sensibilidad especial, ¿no?, para valorar, ¿no?, con qué aprecio, con qué preocupación, con qué afecto se llega contándole una iniciativa. ¿Eh? A mí me gustó aquello mucho, la verdad es que... Claro, y no solamente, por eso te decía que arte siempre actúa a dos niveles. No solamente nos enseñó una serie de cuestiones que son muy interesantes para nosotros, sino que nos conoció, puso a Córdoba también, en cierta forma, en el mapa, ¿no? Y ya cuando ya se va vaya para Madrid, ya conoce a los colectivos culturales de Córdoba, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Eso puede que de alguna forma en el futuro pues fructifique en alguna cuestión. Yo, por ejemplo, estoy muy obsesionado con eso, con huir de la cultura hablando de la cultura. En esa charla sobre patrocinio estábamos los colectivos culturales, pero yo creo que en el futuro tenemos que hacer otra actividad en que vengan las empresas de Córdoba y realmente sean conscientes de la importancia del patrocinio de la cultura para su propia construcción como empresa, ¿no? Tienen que oírlo también. Y no es lo mismo que no oigan a nosotros que oigan, por ejemplo, a Pedro Octavio de Toledo, ¿no? Entonces, esa cuestión, esas ramificaciones son muy interesantes, ¿no? Y eso lo propicia Arden. No vamos a llamar a esta persona desde un colectivo independiente de cada uno, ¿no? O no va a tener la misma fuerza, ¿no? Juan, ¿y tú por qué crees que a la economía, ¿no?, o a los agentes que promueven o que dinamizan la economía le tendría que interesar la cultura? Porque la cultura te construye. La cultura te define quién eres. O sea, muchas veces se habla de comunicación, pero más importante que la comunicación es lo que haces. Y luego comunica lo que haces, pero primero tienes que hacer algo. Si tú... Y además, para muchas empresas... El coste de las actividades culturales es lo que le cuesta una página en el Córdoba. Una página en el Córdoba puede valer 3.000 euros. ¿Y eso qué te va a dar? En cambio, si tú patrocinas un evento en el que tú te sientas... Ahí está la clave en que tú te sientas implicado. Que no sea algo... Voy a hacer... Sino, digo, a mí esto me importa. A mí me importa Radio Paradigma, por ejemplo. Y yo voy a participar en Radio Paradigma. Y eso me construye como marca, al estar asociado a Radio Paradigma. Hay que huir también, y luego por parte de la cultura, por parte del arte, hay que también dejar de pensar en los agentes económicos como el que te pone el logo en el cartel, y luego me desentiendo. Y además lo trato con cierto, bueno, tú ponme el logo y cállate. No, hay que huir, por ejemplo, en Bodega Robles, yo he trabajado con Bodega Robles, pues llevamos utilizando la estrategia de la cultura desde hace mucho tiempo. Y cuando hacemos una publicación de recetas de Córdoba, con ilustraciones de Rafael Obrero y diseños de Pablo Gallego, pues lo que hacemos es darle una página a Bodega Robles para que aparezca también como coeditor, que no sea solamente libro tal y cual, y aquí abajo Bodega Robles. No, Bodega Robles aparece como editor, aparece como alguien que ha impulsado ese proyecto y realmente construye Bodega Robles. Evidentemente, cuando tú piensas en Bodega Robles, pues piensa que es una empresa que tiene cierta sensibilidad. Si a ti te importa sensibilidad, pues te está construyendo. Y vamos a ver, hace un tiempo, hace unos, no hace muchos años, ¿no? se habló a nivel institucional de la creación de varios pasos, ¿no? De hacer un observatorio, ¿no? De crear un observatorio para chequear cuál era la realidad cultural de la ciudad, cuál es el termómetro, ¿no? De la cultura en esta ciudad, encaminado, ¿no? A la constitución de un consejo de la cultura. Entonces se le nombró como Consejo de la Cultura. ¿Qué te parece esa idea, Juan? Hombre, a mí me parece, porque eso, claro, siempre tendemos un poco a que el ayuntamiento o la institución pública es el único agente y el resto estamos ahí un poco a su servicio, ¿no? A mí eso me parece que hacen falta organismos independientes, todos los que necesitemos. Y luego, teniendo en cuenta eso, es cierto que las instituciones públicas deben de escuchar. Y deben de escuchar más allá de sus intereses partidistas. Muchas veces confundimos institución pública con partido político. Entonces, muchas veces estos consejos suelen estar un poco integrados por agentes que están un poco en la línea del gobierno que está... Está un poco sesgado, sí. Dijéramos de alguna forma, ¿no? La forma elegante de decirlo, sí. Pero yo creo que no son conscientes de que son que escuchar es útil. Al fin y al cabo, yo respeto que si alguien tiene un mandato democrático porque lo han elegido, pues es cierto que es un momento, porque para eso tiene unos ciudadanos que la han votado, ¿de acuerdo? Pero escuchar es muy útil. Escuchar es muy útil y sin entrar en grandes polémicas ni en grandes, sino simplemente escuchar, ver un poco lo que se hace, porque se están haciendo cosas muy interesantes. Se está haciendo cosas muy interesantes desde muchos sitios y realmente tener ese pulso y tener ese feedback pues desde el mundo de la cultura, pues yo creo que es súper interesante, ¿no? Claro, es que la cultura es de todas y todos, ¿no? No la podemos poner que es de nadie. Todo lo que se haga, en principio, favorece la ciudad, favorece la ciudadanía, con lo cual es muy interesante lo que dice. Claro, y además hay matices. Por ejemplo, todo en este proceso todo aprendemos, ¿no? Y, por ejemplo, otra de las necesidades que se descubrió en Arde era, por ejemplo, lo que se llama cultura comunitaria, que era la participación de la comunidad. Y vino, por ejemplo, Soledad López, que era así uno de los integrantes de Harinera, en Zaragoza, que es uno de los referentes en cultura comunitaria. Y entonces, ¿qué nos planteó? ¿Qué nos puso encima de la mesa? Que la cultura tiene tres patas, que es consumir la cultura, producir la cultura y decidir sobre la cultura. Y que normalmente, cuando hablamos de democratización de la cultura, hablamos de la democratización en el consumo, pero que no estamos pensando en quién decide lo que se programa y si soy capaz de producir cultura, ¿no? Entonces, esas tres patas, o sea, te abre la mente de una forma radical, ¿no? Porque evidentemente, si se mueve, ¿quién decide lo que se produce y quién tiene acceso y quién decide lo que se programa, ¿no? Bueno, y de alguna manera también la democratización de ese tipo de parámetros también despresuriza un poco, ¿no? Al que tenga que estar, o sea, tú no vas a atinar siempre, ¿no? Tú puedes tener un mandato democrático, pero eso no te hace ungido, ¿no? No te da el valor máximo de... Yo hablo de respetarlo. No lo digo porque tú lo digas, sino porque, sí. Bueno, porque se tiende muchas veces a que asumir ese prurito de responsabilidad, okay. ¿No? Y alejarte de posiblemente de los sujetos que van a ser pasivos a la hora de recibir las decisiones que se adoptan en otros espacios. Y bueno, jugar así con un poco de cara de póker, ¿no? De quedarse así como diciendo, bueno, esto... Sí. Y no te voy a malmeter, ¿no? Porque es que tenía por aquí otro detalle que quería haberte comunicado, haberte preguntado sobre el tema de los 600.000 euros que se ha gastado, se va a gastar la Junta de Andalucía por ahí, pero bueno, vamos a dejarlo, porque me interesa más que hablemos de futuro. ¿Hacia dónde va Arde? ¿Qué es lo próximo que se esté cociendo en ese puchero cultural? Bueno, lo que pretendemos ahora, después de estas tres fases que hemos tenido, es lo que intentamos ahora un poco construir a partir del año que viene, es establecer, ya nos conocemos, ya hemos identificado necesidades y ya hemos realizado este tipo de acciones. Vamos a intentar poner en marcha o definir y conceptualizar proyectos culturales entre nosotros. no ya como independientes, sino en función de intereses comunes. O sea, independientemente de que uno esté en un colectivo o en otro, ya nos conocemos ya, esa es la pregunta, ¿nos conocemos ya lo suficiente como para intentar poner proyectos culturales comunes y en función de intereses? Por ejemplo, a mí me interesa la agroecología, me interesa tal, me interesa la participación. ¿A quién más le interesa esto? Pues a mí. Y puede ser un artista, puede ser un arquitecto, puede ser un barrendero, puede ser quien sea, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, poner en marcha lo que llamamos la producción de cultura, ¿no? La producción de cultura. Y es lo que vamos a intentar. Es la fase más ambiciosa y de la que hemos emprendido. Y vamos a ver si podemos llevarla a cabo. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo, oiga? ¿Eh? Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias, porque la verdad es que son muy necesarias iniciativas que además partan de la propia gente, del propio agente que va a ser el promotor de la acción cultural, ¿no? Contar con la gente que crea, con la gente que además apuesta por vivir con esos valores, a mí me parece que es muy importante. Y una ciudad como Córdoba, que se asienta tanto en el patrimonio, es bueno que también sea capaz de mirar con los ojos abiertos de par en par a sus creadores y a sus creadoras, ¿no? Patrimonio vivo. Juan Bolaño, representante de ARDE, muchas gracias por haber estado con nosotras. Muchas gracias. Miembro de ARDE. y que Córdoba arda, muchas gracias. Que Córdoba arda. Pídele a la vida lo que tú le quieras dar y no te quedes corto en la propina. Dale media vuelta a lo que no quieras ver más. Poner la otra mejilla, porque lo que en el fondo importará será que nada estorbe en tu camino. Te juro que da tanto por andar, no merece la pena. Ríe, ríe. Porque lo demás vendrá detrás y pon la vida en lo que te motiva. Dale tiempo al tiempo, que cada movimiento llega cuando marca su compás, y no des la batalla por perdida, porque lo que en el fondo importará será que nada estorbe en tu camino. Te juro que merece la pena. Y pasamos a dar la bienvenida al actual presidente del Consejo de Distrito Noroeste, a don Enrique Menjón. Enrique, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, tocayo. Te tienes que acercar un poquito el micrófono, compañero, que si no, no se te escucha. Y este es el momento de que se te oiga alto y claro. Es que esto impresiona. ¿Sí? Sí, pero acércate más, que no muerde. Hola. Y le damos también la bienvenida a la que fue presidenta del Consejo de Distrito Noroeste hasta hace el anterior mandato, ¿no? Hace cuatro años, hace ya, Teresa. Más. ¿De cuatro años? Tuvimos un par de años, ¿no? Sí. Sí. Madre mía. Seis años. Bueno, pues Teresa Caballero, que es compañera también del Movimiento Vecinal de la Ciudad. Bienvenido a los dos. Muchas gracias. Y buenas tardes. Y buenas tardes. Importante, vamos a ver. Tenemos como... Bueno, hay muchos frentes en los territorios, en los barrios. ¿Cuál es el espacio competencial del Consejo de Distrito Noroeste? ¿De dónde a dónde abarca? Porque tengamos un espacio... seamos capaces de acotar el espacio. ¿De dónde a dónde? ¿Qué barrios son los que contornean el Distrito Noroeste? Tú tienes desde la Avenida El Brillante hasta Santa Isabel, donde está la Ronda, y luego desde la Avenida de la Ruzafilla hasta el Vial. Hasta el Vial. No, y luego por el otro lado llegamos a Figueroa. Hasta el barrio del Figueroa, claro, ¿no? El Parque Figueroa. No, incluido. Incluido. San Rafael, que antes estaba, sí, pertenecía a Norte, solicitó el traslado. San Rafael a de la Albaida, ¿no? Exacto. Correcto. Correcto. O sea que, tenéis una zona muy amplia, grande. Es un espacio enorme, sí, grande. Y además un espacio, es el espacio de crecimiento de la ciudad, ¿no? Sí. Sí. Porque Huerta Santa Isabel es la zona del Hipercor, es la zona donde está proyectándose, donde se ha proyectado la continuidad de la Ronda Norte. Correcto. ¿Qué tal? ¿Estáis contentos con la Ronda Norte o qué? Ni de lejos, vamos. ¿Que no estáis contentos? Ni de lejos. Es que no se puede ser. Es que esto es... ¿Y por qué? Si se supone que os va a facilitar la vida o algo, ¿no? Sí, sí. Eso a mí es lo que me preocupa cuando desde la administración precisamente te vienen y te empiezan a decir que te van a dar una cosa muy bonita, que te van a facilitar la asistencia. Ahí ya me empiezo a preocupar. Porque dice, algo me quieren engañar. Como efectivamente ha pasado en este caso. A ver, pero ¿cuál es el engaño? Cuéntame, hombre, entremos en harina. Tú tienes, por ejemplo, vamos, el otro día lo que ocurre, la asamblea que convocó el alcalde en FEPAMI, el problema fue que no hubo turno de réplica, porque desapareció, se fue rápidamente de allí, no hubo turno de réplica de todas las cuestiones que allí se plantearon. Porque, por ejemplo, te dice, vamos a alejar la carretera o la vamos a alejar 21 metros. No, lo que ocurre aquí, claro, es una radio y no se puede, no se ve, pero mira lo que supone 21 metros el alejamiento de la carretera, o sea, que es que la sigues teniendo encima de tu casa. Van a poner asfaltófono absorbente, el asfaltófono absorbente, vamos, que no es, digamos, una algo que nosotros creamos o dejemos de creer, sino simplemente que viene contemplado en el proyecto que ha redactado Ayesa de la Ronda Norte. Viene y lo dice claramente, que la disminución de impacto sonoro del asfalto fonoabsorbente supone aproximadamente 2 decibelios menos. Con lo cual una ridiculez. Y como le dije yo al alcalde, digo, y además eso con un inconveniente. No solo que lo reduzca poco, sino que además hay que hacer un mantenimiento. Y la verdad, el mantenimiento de la administración también es para verlo, ¿entiendes? Eso, por ejemplo, te hablo de la distancia, del impacto sonoro, de la seguridad que da, porque claro, es que aquí todo el mundo tiene que salir aquí de la cochera, no, perdona, de todos los edificios que hay en toda la avenida, nada más hay tres. ¿De qué avenida estás hablando? La Ruzafilla. De la Ruzafilla, ¿que va de dónde a dónde? De la Glorieta de María de Maeddu. No, dame alguna referencia especial. La Glorieta de los Cines. La de los Cines del Tablero. Eso es. Vale. Hasta la de Carrefour. Hasta la del Carrefour Sierra. Vale. Por ahí yo creo que entonces nos entendemos un poquillo mejor. Vale. Venga. Entonces, ahí, claro, hay tres edificios nada más que tienen acceso a cochera por la avenida. El resto de los edificios, ninguno accede o sale de la cochera por la avenida. Con lo cual dice, yo no sé qué beneficio tengo yo ahí, en ese sentido. Luego también, lo que estoy viendo que es trasladar el problema que tenemos delante de Hipercor es moverlo de sitio, no resolverlo. Porque ahora van a soterrar. Muy bien, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema que hay en Hipercor? No demos por sentado, Enrique, hay una cosa muy importante que yo voy a insistir. Sí. Es verdad que vosotros estáis encima del proyecto y lo conocéis y estáis muy, muy, muy al tanto. Uh-huh. Pero vamos a tratar de comunicar lo que la gente no está al tanto de ello. Entonces, uh-huh. no des por sentado cosas que crees que la gente sepa, porque normalmente ni yo mismo, ni los que estamos encima de la mesa, podemos estar al tanto, ¿vale? ¿Eh? O sea que, hombre, ¿cuál es el problema que hay en la zona del Hipercor? En la glorieta esa de Hipercor, sí. El problema es la aglomeración de tráfico que hay, que se la conocemos todos, vivamos allí o no vivamos, porque todo el mundo alguna vez al año va a Hipercor, ¿no? Sí. Habrá visto la aglomeración de tráfico tan tremenda que hay allí. Pero vamos, eso prácticamente a cualquier hora del día. Entonces, ¿qué hace? La van a soterrar, porque claro, ese no se contempló la densidad de tráfico futura que debería haber, como manda cualquier estudio de este tipo, que contempla aproximadamente 40 años, yo creo que no contemplaron ni 15 ni 20 siquiera. Entonces, claro, ahora tenemos ese problema ahí. Van a soterrarla, ¿vale? Desaparece porque la parte que queda en superficie va a ser para el movimiento, digamos, de la ciudad nada más. ¿Y va soterrado hasta dónde? No sé, la altura que vaya soterrado, no sé, pero una cosa similar al encuentro que hay entre la avenida Parque y la avenida Medina Zara. Sí, que es una especie como de pasar por encima de la rotonda, ¿no? Eso es. O sea, perdón, pasar por debajo pasar de la por rotonda, debajo lo ¿no? que es el tráfico denso. Salvar la rotonda, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Correcto. Entonces, claro, vas a hacer eso, me parece muy bien, ¿vale? Porque hay un problema serio, no solo para todo el mundo que acceda a esa zona, sino, por ejemplo, todas las nuevas construcciones que tú has comentado ahora, que se han hecho ahora detrás de Hipercor, como la barriada de Turruñuelo, San Rafael de la Albaida, pues tienen un serio problema de tráfico. Bueno, vamos a solventarlo soterrándolo. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a llegar y de aquí a 2, 3, 4 años se hacen por fin la obra, como mucho. La siguiente glorieta, que es la de los cines del tablero, vamos a tener el mismo problema que ahí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Mover el problema de sitio, no resolverlo. Cuando se den cuenta de esa situación, ahora dirán, bueno, vamos a soterrar la de Carrefour. ¿Y qué alternativa habéis, vosotros habéis, a nivel vecinal, habéis estudiado o habéis fantaseado ideas, propuestas que se podían formular? Sí, hombre. Como por ejemplo. Vamos, esto es una cosa que tendría, en primer lugar, tiene que haber con el soterramiento de la glorieta de Hipercor, tiene que haber una remodelación grande del tráfico, porque tiene la parte que hay detrás de San Rafael ha crecido una barbaridad en muy poco espacio de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que reordenar ese tráfico, porque San Rafael de la Albaida tiene un problema muy gordo de tráfico. Una vez que se reordene, yo creo que todo lo que van a hacer no sirve absolutamente para nada. O sea, que lo que tenemos ahora mismo funcionaría perfectamente igual. Con lo cual, ¿para qué vas a hacer esa obra que va a ser una especie de zanja que vas a abrir entre el parque que están haciendo y el resto del distrito? Yo creo que es un disparate hacer eso. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el afán de la administración de querer hacer la Ronda Norte? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, lo que me pregunto. ¿O qué, no, qué intereses puede haber no, ahí? Preguntaba el distrito, porque vamos, incluso el otro día en la asamblea que hubo allí en FEPAMI, hubo un vecino que le preguntó al alcalde, de forma directa, el otro tramo que queda pendiente para cerrar el anillo de circunvalación, que sería desde Carrefour hasta la Somadilla, que eso sí se va a hacer y cuándo se va a hacer. Implícitamente dio a entender que eso no se va a hacer. Bueno, pues si no vas a hacer, no vas a cerrar ese anillo y hay una parte ahí del que quieres hacer ahora, que el distrito está en contra, ¿qué interés tienes en hacerlo? Llévate ese dinero, por ejemplo, que sea al centro de salud de Villarrubia, que vamos, según me han dicho, ruinoso, el que demandan en Turruñuelo, que hace falta. Vamos a ver, haz obras que demande la ciudadanía, no las que no demande o que esté en contra. Claro, pero se están escuchando. No, por supuesto que no. Sin embargo, parece Teresa, como que... Yo tengo también... ¿Por qué el interés de la Junta de Andalucía? Porque esto, no nos equivoquemos, es un proyecto de Junta de Andalucía. Aunque el ayuntamiento ha entrado ahí para mejorar determinadas cosas que son como regalitos a los vecinos, ahora te pongo una pantalla vegetal, ahora te pongo una pequeña loma que no sé qué. Nosotros, ¿dónde está? Nosotros lo que pedíamos era el soterramiento. La segunda fase va totalmente soterrada. Si llega a ir alguna vez, irá totalmente soterrada, o en trinchera, pero nunca en superficie. Entonces, claro, nosotros hemos dicho, vamos a ver, soterramos, porque ya hay una zona, que es lo que Enrique, no sabemos si, disculpa, no sabemos si vosotros lo sabéis, porque incluso yo tenía la equivocación de que la Ruzafilla era todo el tramo que hay desde Hipercor hasta que llegamos a la Glorieta de los Cines. No, ya hay un tramo de ronda hecho. O sea, desde la Glorieta donde está el Hipercor a la Glorieta donde están los cines, para entendernos, porque sí, tienen nombre, pero sí, para sí, entendernos. Sí. Ahí ya eso está hecho y está mal hecho. Y eso es lo primero que nosotros le recordamos a la Administración cuando empezamos a discutir el proyecto, porque a nosotros se nos enseñaron en el 2019, se nos enseñaron unas infografías preciosas que de lo que iba a hacer eso, que no tiene nada que ver con lo que van a hacer ahora. Pero se nos enseñaron en aquel momento. Y ahí ya empezamos nosotros a decir, vamos a ver, es que tenemos un trozo de autovía o ronda, o como le queremos llamar, que no es una carretera amable, como le llaman ellos. No, una carretera amable no es, porque tenemos un trozo ya, si eso es que hay un trozo hecho, y están sufriendo los vecinos los ruidos, un ruido tremendo. La contaminación, una polución que se vive en esas casas. Hay quien ha habido, con el doble acristalamiento, han tenido que poner otro doble acristalamiento. Y todas esas cosas, por todos esos motivos, había que haber soterrado. No se puede soterrar porque esto se nos iría a 130 millones más de euros, una cosa así dijeron. Mire usted, el dinero no es suyo, el dinero es de los ciudadanos. Y si los ciudadanos quieren una cosa, no por... pues mira, a mí se me ha dado por pedir esto, ¿no? Quieren una cosa, por algo se hace. Y si no, pues no se hace. ¿Ha sido ese el planteamiento o no? Efectivamente. Nosotros hemos llegado a decir, sí, o se hace bien o mejor no se hace. Porque además está la segunda fase de Ronda Norte. La segunda fase de Ronda Norte, ahí sí va ya todo soterrado, del Distrito Norte. Para que tú te, vamos, sí, toda esa parte va ya soterrada. Desde Carrefour hasta exactamente. Escultor Fernández Márquez, toda esa zona. No, Escultor Fernández Márquez no. Asomadilla. Vete por detrás. Por detrás, por Laurel. Pegando, más arriba. ¿No? Pegando al camping. Sí. Pegando al camping, no, pegando al canal. Al canal, claro. Que el único trayecto que te queda medianamente libre, soterrado. Bueno, vamos y a entonces, ver. Y entonces, un pequeño inciso en lo que ha comentado Teresa, que es que, por ejemplo, lo que estaba comentando antes, de que 21 metros, que es una ridícula la separación, y la prueba la tiene y dice, bueno, ya no solo son las mediciones que ha hecho los autores del proyecto, sino también en el tramo anterior, porque dice, el tramo anterior ya está hecho. ¿Qué experiencia hay? Lo que acabo de comentar Teresa. Están ya hartos. ¿Qué distancia hay? Pues yo la he medido y en un extremo hay alrededor de 40 metros y en el otro lado, en el otro extremo, 19 metros. No es exactamente la fachada, la alineación de fachadas paralela a la carretera. No es exactamente paralela, pero en un extremo 40, sobre 40 metros y en el otro casi 20. Y están que ya no pueden más. Hombre, yo tanto te voy a polución. Quería recordar Avenida Virgen del Mar, en el distrito sureste, sí. En paralelo a la autovía, y teniendo como tienen líneas de árboles que hacen de barrera sonora, y llevan media vida clamando, y no están a 20, ni a 30, ni a 40, están a más metros, a bastante más metros, ¿no? Y dicen que se hace complicado la convivencia con un ruido así permanente. Sí, ¿no? Pero si es lo que intentan vendernos, que es que la barrera esa que va a ser, te va a quitar el impacto visual y el sonoro. No, el visual se lo quitará a lo que esté en planta baja. El que esté un poco más arriba no te quita ningún impacto. Y el sonoro, hombre, que una barrera vegetal te quite el impacto sonoro, por Dios. Ni siquiera depende, cuando crezca, que no sé qué año. Que sea. No, Enrique, no. Es que no lo quita. Bueno, ya. Enrique, vamos a ver una cosilla, porque nos estamos comiendo el tiempo solo hablando de la ronda. Claro, sí, la ronda. Es que es un problema. Pero bueno, no hay problema ninguno, porque podéis volver otro día, ¿eh? O sea, que no vamos a tener. Por eso, en esta radio no vamos a tener ningún problema en seguir dando micrófono a quien quiera hablar. El otro día en la asamblea que la convocó el ayuntamiento, ¿no? La convocó. ¿Quién? El alcalde. La convocó el alcalde. ¿Muchos vecinos? El salón lleno, ¿no? ¿Ha generado, la pregunta es clara, ¿ha generado interés en la vecindad afectada por el tema de la ronda? ¿O la gente no tiene conciencia del impacto que va a generar eso? Es donde yo creo que ahí estamos perdidos. Vamos, Teresa, hemos coincidido en lo mismo en ese sentido, porque... Aproximadamente un mes antes convocamos una asamblea porque había mucha gente que nos preguntaba sobre la obra de la Ronda Norte, y le decía, bueno, pues en lugar de explicárselo uno a uno, convoca una asamblea, que venga todo el mundo que quiera, y se le cuenta a todo el mundo, y se intenta deshacer los equívocos que puedan tener. Fue masiva la asistencia, y fue también masivo la respuesta a no hacer la ronda si era el proyecto de esa forma. Y sin embargo, el otro día yo vi una especie de apatía, de conformismo, llegar al punto de preguntar por cosas que no tienen nada que ver con lo que allí se estaba tratando. Entonces, bueno, si hemos venido a hablar de esto, ¿por qué alguien se levanta y hace una pregunta sobre la farola que está allí o el semáforo que está al lado de mi casa? Pero eso es un poco inevitable, ¿no? Eso. Es por aprovechar un poco los pollaques, ¿no? Pues ya que estoy aquí, me llevo. Sí. Hubo dos preguntas que fueron sensatas y estaban dentro del tema que se estaba tratando. Y yo, de todas maneras, Enrique, una cosita. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Esto no ha hecho, yo creo que no ha hecho nada más que empezar, ¿no? Yo creo que no, Enrique, porque, ¿sí? Y te voy a decir por qué. Porque ese mismo día que convocó el alcalde la asamblea, ese mismo día salió la Junta de Andalucía, licitó esa obra. Sí. O sea, que tienes el plazo para que, desde que se licite hasta que se asigne. ¿Y hay ventana abierta de diálogo en el ayuntamiento o esto está cerrado? Estos son las habas que cuentan. Habas contadas. Eso ya está hecho. Cerrado, sí. Pero está cerrado por su parte, ¿no? Claro, no, porque... hombre, claro que está cerrado, totalmente cerrado por su parte. Porque, vamos, no solo eso, sino que ha habido muchas reuniones que hemos tenido y al día siguiente salió una nota de prensa diciendo que estábamos totalmente casi de acuerdo en digamos, lo que allí se había acordado. Lo que hemos acordado. Lo único que hemos acordado ha sido, o la soterrar no la hagas. Yo no he acordado contigo una pequeña modificación aquí, dos pequeñas allí. No, nosotros no hemos acordado eso con vosotros en ningún momento. Ya. Y sin embargo sale la nota de prensa diciendo, los vecinos están... Vamos, y de hecho cuando estaba la anterior consejera ocurría lo mismo. Venía la anterior consejera, yo qué sé, para la ronda de Marrubial. Y decía, hombre, pues la ronda norte los vecinos ya están casi de acuerdo en lo que se va a hacer allí. Y bueno, si usted ni me conoce, ni nos conoce a ninguno, ni se ha reunido con nosotros y ya dice que estamos de acuerdo... Claro, es una forma de vender sus proyectos y que el resto de la ciudadanía piense que encima se está contando con las asociaciones de vecinos, claro, ¿no? Efectivamente, claro. Efectivamente. Claro. Si el otro día en la reunión, en un plenario del Consejo de Movimiento Ciudadano, el representante de Norte preguntó que por qué nos convocaban a los dos distritos a esas reuniones, dice, cuando en Norte es que no tenemos todavía ni siquiera proyecto. ¿Qué vamos a discutir nosotros? ¿Qué vamos a aportar? Dice, ¿por qué? Y digo, pues una cosa muy sencilla, creo yo. Porque si estamos todos, como vosotros más o menos estáis de acuerdo en lo que quieren hacer, no lo que vayan a hacer, sino lo que quieren hacer, entonces dice, no, los vecinos están de acuerdo en casi todo. No. Separa las dos partes, que es importante. Ay, Dios mío. El vocabulario. Más fácil confrontar. El vocabulario, qué sí, bien. Sí, efectivamente. Qué recurso tan bueno. Hombre. Bueno, vamos a ver, tenemos para escoger, así es que, aunque solamente sea como, creo que queda suficientemente patente cuál es la línea que tiene, porque entiendo que esto está refrendado por el Consejo de Distrito, ¿no? Que los colectivos del distrito... No, y todas las asociaciones también. Vale. Bien, tenemos el centro cívico y tenemos Cercadilla, los restos arqueológicos. Venga, escojan ustedes qué asunto, y además telegráfico. Es que tanto monta tanto. Teresa tiene más experiencia que yo en los restos, mucha más que yo. Hombre, tampoco es que, pero vamos. Sí, hombre. Y también tengo mucha en el centro cívico. Cuéntanos un resumen de los dos. Enrique está presente y puede verificar que en cada uno de los consejos del Movimiento Ciudadano salía yo diciendo, yo quiero que me apoye todo el Consejo del Movimiento Ciudadano a que se haga el Centro Cívico Noroeste. Era la Pepita Grillo de Noroeste con el Centro Cívico, como yo lo era con la Sala de las Artes en Fidiana, ¿no? Sí, los dos más o menos. Vale. Ay, menos. Madre mía. En fin, yo sí que queréis, yo como prioritario, desde luego, para el vecindario, prioritario el Centro Cívico. Por mucha cultura y mucho... Si tú hicieras hoy una encuesta en el distrito diciendo, ¿usted qué prefiere? Que pongan en valor esa cosa tan bonita de siempre, que pongan en valor el yacimiento arqueológico de Cercadilla, o prefiere que le hagan el Centro Cívico Noroeste. Yo estoy segura que un 90% de los vecinos, porque es que lo echan de menos. ya son barriadas muchas con muchas personas mayores. Entonces, pero lo del centro cívico es que también tiene una historia, que es una historia interminable. ¿Cuánto tiempo lleváis esperando? 40 años. Bien, o sea que casi ya la obra ya ha caducado. Ha habido unos pocos de proyectos y unos pocos de intentos de sacar para adelante el Centro Cívico Noroeste y no se ha conseguido. Y nosotros, ya este Consejo de Distrito, antes Enrique estaba de vicepresidente, y nosotros hemos trabajado en el proyecto del Centro Cívico, creo que más que los técnicos de urbanismo. ¿Y cuáles son las trabas? ¿Qué trabas hay para que no salga? Ahora mismo ya dicen que eso va a salir este año para adelante, que ya no sé qué, pero eso lo llevamos oyendo. Pues hay un cartelito allí puesto, que además fue José María Vallido a hacerse la foto delante del cartelito. Y ese cartelito está ya, vamos, se ha quedado antiguo, se lo comen los aramagos y allí sigue el cartelito, en el donde se entiende que va a ir el centro cívico. Yo puedo decir que esto ha sido un engaño para nosotros durante muchísimos años, porque además, vamos, de decirnos ya tiene dotación presupuestaria en este año o no, cuando Eva estaba en Participación Ciudadana, Eva Contador. Pero ahora la tiene ya, ahora ya vamos. Ahora no, cuando lo vea. Yo lo he visto en lo que llaman inversión plurianual. Hay 3,5 millones asignados. Eso quiere decir que plurianual es que te lo van a hacer en como dos plazos, ¿no? Quiero decir que en varios. O sea, que no va a ser un año. Comodísimo. Luego esperemos que lo amueblen inmediatamente, que esa sea la segunda parte. Esa es otra película, sí. Que además no es baladí, porque no. Un edificio de mobiliario no son tres duros, ¿no? Y la experiencia que técnicos han por la que han pasado ya y que han tenido la mala suerte de tener que inaugurar un centro cívico, han dicho tener presente, muy presente, que desde que empiecen las obras, empezar a pedir amueblar el centro cívico, porque si no, se va a terminar el centro cívico, se muere de asco y veremos cuándo por fin se abre y se usa. Que es la segunda parte. Pero hay un tercer fleco, disculpa, porque esto también es muy importante. La dotación de personal. Nos duelen los oídos decir, es que esto no se puede hacer porque es que no tenemos personal. Esto lo otro no tenemos personal. Entonces llegamos a un centro cívico de nuevo cuño y necesitaremos todo el personal que necesita un centro cívico. Eso lo veo. Otros hándicaps que importantísimos, si te digo, más que el mobiliario, porque los muebles se compran si tienen dinero para comprarlo. Pero las contrataciones para que haya más empleo es más complicado. ¿Eso? Bueno, pues eso no es nada más que para que voluntad, que política. Quede claro que los vecinos somos la frontera entre ese abismo de nebuloso donde se mal dibujan los muebles, el personal y la realidad, ¿no? Así que yo os agradezco muchísimo la perseverancia. Aquí hay una carrera de relevos perfectamente expresada de la mano de Teresa, que durante muchísimos años ha sido esa punta de lanza que ha ido marcando un poco el campo de trabajo en el distrito noroeste, que parecía que era algo como muy difuso, y sin embargo, bueno, pues cuando estamos hablando de cosas tan tangibles y tan determinantes para la vida normal de la gente, como es que un espacio no sea segregador, que no nos separe del resto de la vecindad, que sea útil, que no sea molesto, o que un centro cívico, que además creo que es de los pocos distritos que no disponen todavía de un centro cívico como tal, ¿no? Como un edificio referencial, ¿no? El único. El último en llegar, quiero decir que... Sí, que, yo creo bueno, que ya pues, si está la carrera del caballo se ha puesto por delante de vaya, nosotros. Vaya, porque hay una carrera y ahí vosotros hay caballo, no tenéis claro, que errar. Nosotros vamos andando. Teresa y Enrique, gracias por estar aquí, gracias por estar allí. Y por seguir marcando la diferencia entre desentenderse y ocuparse, ¿no? Así es que mucho ánimo y no desfallezcáis, por favor. Y gracias a vosotros por darnos la voz aquí. Hombre, sí, por supuesto, que creo que es importante. O sea, medios como este yo creo que son importantes y son necesarios. Pues como el proyecto de centro cívico es plurianual, Podéis volver. Yo creo que tendréis que volver. Hablaremos de los restos arqueológicos de Cercadilla, hablaremos de la evolución del centro cívico y hablaremos del gobierno, ¿no? O de lo que haga falta hablar, ¿no? Del gobierno es mejor no hablar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Gracias a vosotros. Como una madre con su niño, Ulises cruzó el mismo mar. En la odisea de nuestro siglo, echa lágrimas de ser. Respeto para los que murieron y para quien lo supo salvar, dejando escrito en la marea su sueño de libertad. Te Bueno, y de la interesante conversación que hemos mantenido con los vecinos y vecinas del Distrito Noroeste, vamos a pasar a hablar con Rocío López. Rocío López es portavoz de la plataforma Estos Desahucios de Córdoba, Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a los dos. Encantada de estar aquí con vosotros. De nuevo, porque además yo creo que casi todos los años, por lo menos una vez, ¿no? Nos volvemos a encontrar porque estos desahucios no paran, ¿no? Pues sí, intentamos no parar. Intentamos que la voz, una de las voces que en Córdoba pueden defender el derecho a la vivienda, y la nuestra es una, y creemos que por lo menos está dedicada a este ámbito solamente, queremos que esté muy permanentemente presente en la ciudad. Entonces, bueno, hacemos un esfuerzo, porque no somos un colectivo enorme, pero hacemos un esfuerzo por estar presente en los medios que nos dan eco para poder estar, que nos dan altavoz. Que sí, ¿no? Que tampoco son todos, ¿no? No son todos, los más media no tienen ningún interés en estos desahucios. ¿Y por qué no tienen interés en que estos desahucios pueda decir las cosas que dice? Bueno, no hace falta, es una pregunta retórica. Vale. Bueno, vamos a ver, estos desahucios convoca el día 10. Sí. Bueno, el día 10 no, porque ha habido un calendario, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos da un poco el marco y la referencia del marco, ¿no? Vale, pues mira, estos desahucios Córdoba se propone a la vuelta de vacaciones llevar a cabo una campaña de defensa del derecho a la vivienda, como siempre hacemos, pero a través de dos acciones concretas. Una que es una fiesta reivindicativa que celebra la reivindicación del derecho a la vivienda y que pretende además organizar de forma colectiva lo que es la manifestación, que es la segunda acción de esta campaña, que se va a celebrar el día 10 de diciembre, ¿vale? Ahora damos más información de esa manifestación. Entonces, en esa campaña, bueno, pues la idea era llevar esa fiesta, que al final experimentó un pequeño cambio, cambio de fecha y de lugar, pero se realizó este pasado lunes. Y mañana continuamos esa sesión de trabajo elaborando pancartas, redactando consignas, cerrando detalles organizativos del desarrollo de la manifestación. Y el día 10 llevaremos a cabo esa manifestación que esperamos que sea muy grande y tenga mucha repercusión en esta ciudad, que como sabéis se vienen desarrollando manifestaciones en defensa del derecho a la vivienda en otras ciudades españolas, ya van entre las que la han realizado y las que las van a realizar entre 15 a 20 ciudades y bueno, ahí estamos. Con mucha ganas de que salga adelante, participando además muchos colectivos, porque hemos contactado presencialmente con muchos colectivos de la ciudad. Puedo anunciar en un momento dado a algunos, será injusto los que se queden en el, pero estos y más. Por ejemplo, los Yayo Flauta, la Plataforma contra la Violencia de Género, Plataforma Córdoba Solidaria, PDHA, la Federación de Asociaciones Vecinales Azahara, la Asociación Vecinal de Valdeollero, la Asociación Vecinal Amanecer de Fátima, Aserquía, Regina Magdalena, la HOC, la Asamblea Antirracista, la Plataforma por las Pensiones, el Ciclo de Integración Social del Colegio Ferroviario, los sindicatos y otros muchos colectivos y asociaciones, que me estoy dejando seguro, seguro, porque ha habido un contacto en estos días presencial con mucha gente. Entonces, a todos y a todas les explicábamos lo mismo. Queremos organizar esta manifestación con un convocante claro, que es la Plataforma 15M, estos desahucios Córdoba. Es un formato de manifestación en este sentido por parte del convocante diferente a otras. Otras han preferido que hubiera una sopa de siglas. En esta ocasión nosotras les expusimos desde el respeto y la consideración a todo el efecto de difusión que podían tener ellas, pero que como convocantes preferíamos que fuera la plataforma. Somos un colectivo pequeño, sin pretensiones, pero creíamos que aportaba más que restaba en esta ocasión por lo menos. Y así lo vamos a hacer. Hemos convocado. Hay mucho colectivo detrás que entendemos que va a dinamizar también la participación en esta manifestación y vamos a ello, a ver qué tal. Os decimos, es el día 10 de diciembre, empieza a las 7 de la tarde, el recorrido empieza en el kiosco de la Avenida de la Victoria, continúa por calle Concepción, calle Gondomar, Plaza de las Tendillas, calle Claudio Marcelo y termina en calle Capitulares en la puerta del Ayuntamiento, ¿vale? Está viendo pulso en la reivindicación con el tema de la vivienda en este país, ¿no? Claro, está viendo pulso, porque es que no se viene haciendo hace muchos años lo que se tenía que haber venido haciendo, apostar por una política de vivienda con medidas efectivas. Entonces hemos llegado a este punto, se deja especular con la vivienda, se salta la torera del artículo 47 de la Constitución Española, se deja especular al gran capital, se deja que se especule por parte de grandes tenedores de vivienda, de fondos buitres, de la banca, y ahora estamos, pues, lo lógico, está pasando lo lógico, que es fruto de muchos años de dejadez en política de vivienda. Esto es lo lógico, el resultado. Y mientras le dejen a los grandes tenedores de vivienda y al gran capital, seguiremos en la misma. La patronal inmobiliaria lo tiene clarísimo. Hombre, es un negocio estupendo, ¿no? Claro. Y claro, cuanto más dejes pasar el tiempo y menos regules, o regulen más tarde, más complicado va a ser revertir la situación. Pero bueno, ahí estamos. A ver si las instituciones públicas hacen lo que tienen que hacer. ¿Habéis sido unos valientes y unas valientes cuando os habéis planteado este tipo de movilización o un poco inconsciente? No, a ver, hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Y es verdad que desde la plataforma de afectados por la hipoteca, en el paraguas de la cual estamos, se han planteado este tipo de movilizaciones también como una reacción también de forma espontánea a la situación que hay. Es que la gente joven no se puede emancipar. Y es que las familias trabajadoras, no ya desempleadas, ni las bolsas clásicas de exclusión en las ciudades, es que las familias trabajadoras y los jóvenes no se pueden emancipar y las familias no se pueden sostener. Es que un sueldo no es suficiente para comer y tener un techo. Entonces, esta es la reacción natural. Más allá de que la plataforma de afectados por la hipoteca tenga una estrategia y estemos todos dinamizando estos movimientos, ¿no? Pues, Rocío, como siempre, habla un perfecto castellano, ¿no? Un castellano bastante inteligible. Se puede decir más alto, pero no más claro. Sí, vamos. Javi, tú te has enterado, ¿no? Tú te estás enterando perfectamente, ¿no? Efectivamente, ¿eh? Nuestro compañero nos dice, nos asiente con la cabeza. Es muy importante tomar conciencia de que la diferencia entre hacer como que nos da igual cuando no nos da igual, porque quién de los que estemos aquí hoy o tú que nos estás escuchando al otro lado, o no tienes un hijo, o no tienes un sobrino, no tienes a alguien que te le estás poniendo cara, ¿eh? Y que cumple años y que está a lo mejor afectado. Tiene un trabajo precario, ¿eh? Trabajando en un bocadillo rápido de esto y una, en fin, de malas maneras, ¿eh? Y no hay manera, no hay manera, y mucho menos aún, incluso con salario medio decente, ¿eh? Cuando la mitad del salario o más de la mitad del salario termina yéndose al pago de un alquiler, ¿no? Es que realmente es un poco el lema que tenéis para la manifestación, ¿no? Viviendas para vivir, no para especular, que es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Y que se equiparen, como bien decía Enrique ahora, los salarios al poder adquisitivo que se requiere para comprar o alquilar una vivienda. Es que están completamente desconectados. Es que el 40% de media en España se dedica al pago del alquiler, hablando de familias que pueden vivir de alquiler, no hablamos de tener una propiedad. Entonces, es que es desproporcionado, es que en Europa no hay parangón, es que es una cosa impresionante. Bueno. El día 10 es martes. El martes, o sea que volvemos del puente, el lunes es fiesta, sí. No vamos a estar cansaditos porque el lunes no será un día de labor, con lo cual no hay argumento para no ir el martes, ¿no? Efectivamente. Quedamos en el kiosco de la música, allí en la Puerta Gallego, ¿no? Eso es. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, ¿no? O sea que es una buena manera de, mira, empezar con los fastos de la Navidad, tomando conciencia y apoyando una causa que creemos que es bastante necesaria de ser apoyada. Rocío López, representante de la plataforma Estos Desahucios 15M Córdoba, muchas gracias. A vosotros y a vosotros. Muchas gracias. Una vez más. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Como han pasado los años y en mi recuerdo perdura cada pasito y peldaño que me llevo a esta aventura. A fuerza de desengaño, a golpes de corazón, yo quise que tú quisieras sentir lo mismo que yo. Pero así son estas cosas y tu dicha es mi alegría. Me quedo con tu asombrosa manera de enamorar. Pa' los reproches ternura, pa' la distancia un dedal. Me pinché con tantas rosas que ya aprendí a deshojar. Puedo presumir de haberte tenido pendiente, esperando y acordándote de mí. Puedo yo sentir cada momento que pasamos tantos años y ahora preguntas por mí. Puedo presumir de no tenerte y de haberte tenido pendiente a que vuelva junto a ti. Puedo presumir, es que yo puedo presumir que ahora seas tú quien se acuerda de mí. Amigas, somos las mismas, con diferentes heridas, mucha terapia y meditar. Lejos de protagonismo, no vine para reprochar. Yo quise bailar contigo y tu alma bien apretar. Pero es la danza de la vida, que igual que baila se va. Puedo presumir de haberte tenido pendiente, esperando y acordándote de mí. puedo yo sentir cada momento que pasamos tantos años y ahora pregunta por mí. Puedo presumir de no tenerte y de haberte tenido pendiente a que vuelva junto a ti. Puedo presumir, es que yo puedo presumir que ahora seas tú quien se acuerda de mí. Puedo presumir de haberte tenido pendiente, esperando y acordándote de mí. Puedo yo sentir cada momento que pasamos tantos años y ahora pregunta por mí. Puedo presumir de no tenerte y de haberte tenido pendiente a que vuelva junto a ti. Puedo presumir, es que yo puedo presumir que ahora seas tú quien se acuerda de mí. Se acuerda de mí. Bueno, y pasamos al momento, bueno, el más animado, no sé, porque la verdad es que echando la vista atrás del programa, Ana, yo creo que ha sido tres entrevistas súper animadas, ¿no? Sí. Y Enrique y Teresa se han ido porque lo hemos tenido que decir, ya está, porque... Si no se quedaban aquí si también no se toda la tarde. Habían quedado buena parte de la tarde, ¿no? Es lo que tiene traer temas interesantes, que es que hay mucho que hablar. Sí, hay mucha tela que cortar, ¿no? Y sobre todo en los barrios de la ciudad, que se cuecen muchas cosas y que no tienen espacios para poder contarlo con más razón todavía, ¿no? Bueno, pues hoy, si cabe, vamos a conjugar dos ideas con las que hemos tratado de organizar el programa de hoy. Hemos empezado hablando que ayer, miércoles día 4, fue el Día de Andalucía, el 4 de diciembre, el 47 aniversario de las movilizaciones que hizo que Andalucía pues reivindicara su derecho a la autonomía, que consiguió finalmente con el estatuto que se votó el 28 de febrero, ¿no? Hemos empezado con eso. Y no dejará de ser útil que tengamos ese marco, porque vamos a cerrar el programa hablando de vivienda. Y son dos realidades perfectamente conjugables, y con una realidad que la estamos viviendo en primera persona, porque toda la mesa que tenemos hoy, que tenemos una mesa tupidísima de gente magnífica, que vamos a pasar a presentaros, viven intensamente el valor de ser andaluces y la necesidad de la vivienda. Vamos a dar la bienvenida a Miriam Jurado, que es portavoz, ejerce hoy como portavoz o representante de APDH, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Miriam, ¿qué tal? Encantado de volver a tenerte otra vez aquí. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. A todos. Buenas tardes. Volvemos a dar la bienvenida a Rocío, que la ha sacado el gustito al sillón y se queda con nosotras. Vamos a seguir hablando de vivienda y entendemos que es importante. Que es necesario que esté Stop Desahucios aquí. Que estos desahucios continúen, sí. Y luego tenemos a nuestros compañeros Andrés Báez y José Ángel Culé, que son de la Asociación de Vecinos Valdeolleros, que también está sufriendo el tema de la vivienda. Buenas tardes, sí. Muy buena. No te cortes, habla fuerte. Vale. Que se oiga. Eso. ¿Se oye bien, Javi? ¿Sí? Bueno, tenemos que tener, es que como tenemos overbooking, no pasa nada. Tenemos que vocalizar bien y suficientemente alto. ¿Eh? Y nos acercamos mucho, el uno al otro. Eso es. De acuerdo. Bueno, no corra el aire en este caso, ¿no? Pero bueno. Vale. Bueno, pues con esta mesa vamos a intentar de dar un poco de luz a algo que puede parecer manío, y es que la gente necesita una casa para vivir, claro, lógicamente, ¿no? Pero eso, que es un derecho que se establece en la Constitución, antes Rocío lo invocaba en el artículo 46. 47. 47, ¿no? Para ver si estaba ya atenta. Muy bien, sí, señor. Todo el mundo me ha hecho... Vale. Era simplemente una nota. Lo importante de esto es que es un derecho, pero no es un derecho que se esté... aquí tenemos a una gente más joven, ¿no? Es un derecho... Vosotros estáis teniendo el derecho... de disponer de una vivienda para poder salir ya de vuestra casa, de vuestros padres? A ver, si hablamos de la gente joven, bueno, pues claramente no tiene un derecho, vaya, a la vivienda ni forma de salir. En todo caso, las personas que viven en pareja, pero es verdad que yo creo que el único sujeto que tiene capacidad para independizarse ahora mismo en la juventud, en todo caso, es el joven emparejado, más allá de la persona joven que quiere compartir vivienda y cada vez más se ve en esa situación, ¿no? Una situación que tal vez era más propia de ciudades como Madrid o como Barcelona, en las que sí que había, bueno, pues la normalidad era compartir vivienda, porque si el alquiler está a 1.200 euros ya me contarás, ¿no? Y bueno, la realidad cada vez está más en Córdoba, ¿no? Lo de plantearte ya no alquilar una vivienda, sino alquilar una parte de una vivienda, ¿no? Y eso es algo que está cada vez más presente. Derecho, desde luego, no. Lo que sí que hay un derecho es a especular con la vivienda, vaya. Y siguiendo con la perspectiva generacional, en cierto modo sí que la vivienda es una fuente de ingresos en especial para una generación, la generación que pudo hacerse con una primera vivienda al poco de independizarse, y ahora, en cierto modo, se compra una segunda vivienda más cómoda que la anterior, tal vez con piscina y tal vez con pista de pádel, y la hipoteca de esa se la paga la persona más joven que está más precarizada y que ahora está en su piso anterior, y con el alquiler que paga, pues está pagando la hipoteca de la segunda vivienda, ¿no? Si no, no se explica por qué hay tantas promociones en Córdoba de 200, 300 mil euros en la afuera cada vez más, ¿no? Y sin que la población suba, ¿no? O sea, la población no sube, las viviendas sí que se siguen construyendo y no es un derecho que se esté expandiendo, vaya, el de la vivienda. Es verdad que en Córdoba hay un volumen de vivienda vacía sin ocupar, y a pesar de ello se está construyendo a los precios que está diciendo el compañero. Prohibitivos para quien no tiene la posibilidad de poder tenerlo. Y no vamos a hablar ya de personas en situación de vulnerabilidad económica, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso? ¿Eso obedece a eso? ¿Así es como debe de ser? ¿Esas son las leyes que marca el mercado? ¿Eh? ¿Y qué papel juega las administraciones en todo ese trileo de entra y sale? Hombre, las administraciones están al servicio del mercado inmobiliario. Están, no regulan el mercado de la vivienda, es de los países europeos que menos regula con diferencia el mercado de la vivienda. Hay un 98% de mercado libre de vivienda y la vivienda no es un bien esencial, no está respetado como tal ni la administración lo hace respetar como tal. Es un bien especulativo para especular y se está consintiendo desde hace muchos años sabiendo que esta situación iba a llegar de burbujas sucesivas a la hora de comprar vivienda o de alquileres desproporcionados. Que como bien decía Andrés, ¿verdad?, que hay muchas familias que su ilusión, su esperanza es tener unos ahorros para tener una segunda vivienda, o bien que mejore a la primera, o bien que le permita alquilarla para tener unos ingresos extra. El tema es que, todos entramos en el juego de alguna manera. Lo que pasa es que los responsables, evidentemente, están donde están. Y quien especula con esto son grandes tenedores de vivienda, que no se nos vaya. Lo que pasa es que hemos entrado en el juego de que aquí todos somos... Bueno, que el sistema capitalista no hace un favor a todos y a todas. Y no es cierto, no es cierto. Entonces, bueno, la realidad es que es verdad que los jóvenes antes de los 30 años es raro que se independicen y que incluso trabajando tienen que vivir con los padres porque están en una situación precaria que no les permite acceder a una vivienda propia. Esa es la realidad. Y que el 40% de los ingresos de las familias que tienen un alquiler lo dedican a eso. Yo además... Si me permitís, tengo que poner el foco en las personas que son especialmente vulnerables, porque claro, si pensamos en mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo, que muchas veces no pueden dar el paso de separarse, porque ¿dónde van? Porque las ayudas públicas son muy limitadas en el tiempo y muy escasas. Y claro, pues si te tienes que separar y tienes que buscar una vivienda donde irte y con los precios que estamos viendo, pues es que no puedes separarte, ¿no? Entonces eso nos plantea muchas mujeres que vienen a nuestro... La Asociación por Derechos Humanos tiene un servicio de asesoría jurídica y el porcentaje de todas las consultas que atendemos, un porcentaje altísimo todos los años, porque todos los años desde hace muchísimos 20 y tantos años que tenemos el servicio de asesoría jurídica, todos los años la materia más sobre la que más nos consultan y sobre la que más problemas nos llega es la vivienda. Entonces, sobre todo colectivos vulnerables, personas que están en exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes. Es que los migrantes siempre viven en viviendas compartidas, no pueden plantearse alquilar una vivienda. El otro día me llegó un grupo de varios chicos que son arrendatarios en un piso de un barrio muy, muy, muy, no voy a decir nombres, pero muy, muy, muy periférico de Córdoba, y pagaban 800 euros de alquiler por el piso. Cada uno pagaba, bueno, 200 y pico por la habitación, ¿no? Solo se pueden permitir eso. Y bueno, pues ese es el sector. Y después nosotros, pues, trabajamos con personas que están en exclusión social, personas de los barrios. Tenemos en Córdoba 3 de los barrios más pobres, bueno, los 3 barrios más pobres de Europa: Palmera, Sector Sur, Guadalquivir y Morera. Y ahí, pues, la familia heredan la pobreza y no se ha construido más vivienda social desde los años 80, 90. Las familias van creciendo y la vivienda pública no aumenta. Entonces nos encontramos con familias que viven en situación de hacinamiento. Familias de abuelos que recibieron la vivienda, vivían en las portátiles, ¿no? Un ejemplo de familia que vivía en las portátiles en Morera, se construyó el barrio. Pero claro, esa familia tuvo el piso, pero tuvieron hijos. Esos hijos no han podido acceder a una vivienda libre y los nietos pues también viven allí. Conocemos muchísimos casos de gente que viven muchas personas en una misma vivienda, ¿no? Entonces nosotros siempre lo que reivindicamos es que el problema tiene muchos matices, pero yo creo que una de las salidas posibles, si no la única posible, es la construcción de más vivienda social asequible para personas. Ese sector de la población que no tiene acceso a un trabajo, que solamente, pues, como mucho percibe ingreso mínimo vital, hay un sector de población que no puede acceder a vivienda si no es vivienda pública. ¿Y a quién le interesa hacer vivienda social para colectivos vulnerables? Es que no le interesa a nadie porque no es rentable, claro. No, claro, ahí no hay margen de especulación, no hay beneficio, pero sí que creemos que realmente a la larga sí que lo tiene, porque cuando una familia tiene una vivienda, pues ya es más fácil que consiga un trabajo. Es que las familias que no tienen vivienda tampoco pueden darse una estabilidad para tener un trabajo digno. Sí, que además es que la vivienda es la base. Claro, que además de negarles el derecho a la vivienda, le seguimos excluyendo y ya está, ¿no? Claro, la pregunta que a mí me suscita lo que dice es si estamos hablando de creación de vivienda social o de construcción. O sea, no tiene por qué ser construcción con el nivel que hay de vivienda vacía en el país. Vale, bien. Entonces, sí, de acuerdo. No, creación de vivienda. Hay mucha vivienda vacía en Córdoba. Habla, José Ángel. Nosotros en Valdallero, Miriam no pone, pero nosotros, no, hombre, no, pero nosotros en Valdallero estamos viviendo ya esa situación, ¿no? De miembro de dos otras personas de una familia que están alquilando habitaciones por más de 300 euros, ¿no? Y que son familias en estado de vulnerabilidad muy, muy alto. Entonces, esto no hace falta irse muy, muy lejos, ¿no?, de nuestro barrio para verlo, lo mismo está pasando. En cuanto al precio del alquiler, pues más de lo mismo. El otro día salían titulares, ¿no?, que más de la mitad de los pisos de Córdoba que están en alquiler están por encima de los 700 euros. Eso es una cosa que también está sucediendo allí en nuestro territorio. Solamente viendo, nosotros miramos en el INE, hicimos un estudio y el salario más habitual en Valdallero es de 1.137 euros. Si el alquiler cuesta 700, pues... comes poco. No, o no comes o lo que está o no vives lo que está sucediendo eso, ¿no? Que mucha gente de joven del barrio pues se está yendo. Me preguntaba el otro día María Eugenia Vilcha, periodista de la Salice, bueno, ¿y dónde se van? Digo, pues se van al chollo que pillan, a donde se puede, ¿no? Y ante esto la administración la única solución, digamos, que está dando es hagan juego, ¿no? Bueno, ayudas. Pues Y también el tema de las cocheras y locales reconvertidos, ¿no? Como es una vivienda que es un poco más precaria, ¿no? Pues se puede alquilar a 500 euros o a 550. Pero al igual que no podemos comernos cualquier tomate o lechuga en el mercado, ¿no? Con todo el mercado alimentario pues tiene unas regulaciones, el farmacéutico tiene otras, pues no podemos vivir en cualquier vivienda, ¿no? Estas viviendas ahora mismo se están haciendo con el cierre de obra, o sea, su único permiso es el cierre de obra del arquitecto, ¿no? No tienen ningún tipo de cédula de habitabilidad, no, allí no pasa ningún tipo de inspección de ese tipo. Entonces, bueno, pues tenemos... Esa es la solución, ¿no? Que vivas en la coche donde antes dormía el coche, ahora duermas tú, ¿no? Con la cama al lado del inodoro. Total, además es que decíamos que había hecho las administraciones, ¿no? Y yo creo que es que si preguntásemos de qué es Vincorsa a la gente, la mayoría de cordobeses dirían que es un museo. O sea, Vincorsa ya no es un agente que esté presente en el día a día de mucha gente, vaya. Y a mí siempre cuando pienso en el tema de la vivienda y de nuestro ayuntamiento, el año pasado, no, el 2022, hay una foto que es increíble en el que había un debate en el pleno y el alcalde salió como en la lucha libre, que había ganado, y entonces levantó sobre su hombro con los dos brazos extendidos una fotografía gigante del cielo de Córdoba con varias grúas. Y para él será el símbolo de su gran gestión y de que, mira que se está construyendo barrios nuevos, ¿no? Eso es lo que para él es la vivienda. La posibilidad de hacer nuevos barrios, con la posibilidad de urbanizar nuevas calles, con la posibilidad de que Neynor pues gane dinero. Pero esa es su, hasta ahí llega, ¿no? Al hilo de lo que hablábamos de que, bueno, yo he introducido ahí el tema de las ayudas públicas. Yo creo que ese es uno de los problemas que hay. Cada vez que se plantean las administraciones que, bueno, que la gente joven no puede acceder a la vivienda, que hay problemas para las familias que están en exclusión, lo que se le ocurre es sacar una convocatoria de subvenciones de ayuda al alquiler. Pero claro, el problema es que eso ya está sobradamente demostrado, genera un aumento de los precios. La Junta de Andalucía da un bono alquiler de no sé cuánto y automáticamente se suben los precios. Porque, oye, si a ti la administración te va a dar 200 euros, pues yo te subo 150, que ya sé que... Que no lo pagas tú. Que no lo pagas tú, ¿no? Entonces, eso al final nos perjudica a todos. Después, en cuanto a lo de Vincorsa, Vincorsa es otra de las empresas que tiene ayuda al alquiler, no solo la Junta de Andalucía, Vincorsa también las tiene. Están asociadas a personas que están en momentos puntuales de dificultad económica. Son pero claro, surgen, digamos, de los servicios sociales. Son personas que han tenido que acudir a su trabajador social de zona, que correspondiente, y que si cumple una serie de requisitos, se le propone una serie de ayudas que finalmente tramita Vincorsa. Pero claro, este año 2024, tengo el dato actualizado de la semana pasada, que fue la última comisión de ayuda al alquiler, pues este año el dinero, el millón de euros que había puesto Vincorsa para ayudar a familias que están con dificultades, pues ha alcanzado solo para 314 familias. Bueno, que está bien, estas familias pues se han beneficiado, pero claro, realmente sí que yo entiendo que generan un problema de aumento. Yo creo que incluso en la provincia de Córdoba ha pasado, se ha visto que paralelamente a la ayuda económica ha habido un aumento de los precios. Y después, en cuanto al tema Vincorsa, claro, el problema es que lo que percibe la gente, claro, que Vincorsa construye viviendas de las que cuestan 180.000 euros, que realmente es que son una vivienda social, ¿no? Entonces, eso es lo que a la gente se le queda de Vincorsa, la construcción de viviendas con piscina, que al final eso es lo que se está orientando, ¿no? Y para la construcción de viviendas de alquiler o promoción de viviendas de alquiler es que no se prevén para el año, en los presupuestos del 2025, yo lo he estado mirando un poco, y no se prevé que Vincorsa vaya a promover de alguna manera construcción o promoción de vivienda social. El eje de la turistificación es un elemento a tenerlo encima de la mesa, porque el otro día oía yo unas declaraciones del alcalde en el que hablaba de una ordenanza sobre al respecto, pero no tanto por el tema de la saturación de viviendas turísticas como por la cuestión de la convivencia, ¿no? O sea, Córdoba no es una ciudad tensionada en el ámbito de las viviendas turísticas. Sin embargo, buena parte de nuestro casco histórico, las viviendas están siendo reconvertidas, ¿no? al concurso del parque temático, ¿no? ¿Eso cómo lo veis? Un escenario, ¿no? Hay un escenario perfecto y precioso para... Es verdad que en las declaraciones que hacía le preocupaba especialmente que la convivencia no está siendo fácil, dada la tasa de turismo y de alojamiento turístico que hay en el casco histórico, entonces no está siendo fácil la convivencia entre vecino y vecina y el turismo, ¿no?, que llega a la zona. Que está en un 8% del parque total de vivienda del casco histórico, que es una pasada. Es la octava ciudad con un casco histórico más turistificado en ese sentido, con más alojamientos turísticos. Eso es lo que le preocupa, y le preocupa además que en un momento dado, cuando vienen a visitarnos, no dé una imagen de ciudad muerta, de casco histórico muerto, carente de vida, porque claro, cada vez estaba más vacío de vecinos y vecinas. Pero ni una mención a la especulación que los fondos buitres y los grandes tenedores de vivienda están haciendo sobre el casco histórico, ni una mención. Aquí se ponen de manifiesto ideología, está clarísimo, o sea... no preocupa que se especule con la vivienda en el casco histórico, no preocupa que se esté expulsando a vecinos. Sí, el mercado, ¿no? Claro, el mercado amigo siempre por delante. Entonces, bueno, y realmente es un problema grave en Córdoba, porque además es una onda expansiva. Los cascos históricos suben desproporcionadamente sus precios y eso afecta a los barrios colindantes y estos a los suyos. Entonces, al final es una onda expansiva y aumentan los precios en toda la ciudad. Pero esto no se argumenta. O sea, muy bien a priori, sobre papel... o ante un medio de comunicación que va a haber una ordenanza que regule a partir antes de verano, dice de 2025. Habrá que ver en qué término aparece esa ordenanza, cómo se aplica, si realmente se aplica. En fin, está por ver, está por ver. Pero bueno, o sea, yo creo que también que el quién es quién de quién está ocupando las nuevas viviendas que están en la zona del Hipercor, Huerta Santa Isabel, de nuevo también se explica, hay que buscar quién se está mudando, ¿no? Y claramente, y esto es algo que en Valdollero, cuando empezamos a trabajar en vivienda, siempre decíamos, sí, tenemos que añadir una cuestión, y es que una asociación vecinal a lo mejor no puede cambiar la ley de vivienda, pero sí que puede educar, sí que puede intentar fomentar procesos de, bueno, de sensibilización en los vecinos, ¿no? Y las vecinas decíamos, oye, que sí que está mal el fondo buitre, pero en general también especula contigo y también te jode la vida el casero o la casera que tiene nada más que un piso, ¿no? Y en el centro pasa igual, que creo que también tenemos que exigirnos, yo creo que colectivamente, lo de, oye, que está mal que te montes un Airbnb en tu piso, en el centro, jodas al resto de tus vecinas, de tu calle, y tú te busques la solución para ti particular, ¿no? En vez de meterte en la asociación vecinal de Asequía y pelear para que el centro sea vivible, ¿no? Y creo que eso, simplemente por añadir eso, que más o menos intentábamos también pasarlo a una cuestión ética, ¿no? De intentar, pues, adoptar unos patrones de convivencia más y exigirlos más humanos. El que quiera su barrio no explota a su vecindario. Y también lo que mencionaba Rocío, ¿no? Que ya hay grandes tenedores, pero que los grandes tenedores parece que nos tenemos que ir a BlackRock. Y en Córdoba ya existen grandes tenedores locales. Jupisa, Cronos, y en fin, hay un largo etcétera de empresarios locales que les ha ido bien una época y que ahora están reinvirtiendo. Bueno, nuestro barrio pasa, los mismos comercios de barrio que les ha ido bien han invertido en el ladrillo y están comprando locales para reconvertir, han comprado varias cocheras, han comprado trasteros y ahora pues también viviendas, ¿no? Entonces que los grandes tenedores no hace falta irse a multinacionales, sino que ya tenemos eso a nivel local, vaya. Totalmente de acuerdo. Y ese tipo de propiedades múltiples, ya sea de un particular o de una empresa, tienen que imponerse, vamos a ver, puede haber política impositiva, o sea, se puede gravar, eso es un bien con el que estás especulando como con cualquier otro, y tú tienes que pagar impuestos extraordinarios por esa acumulación de patrimonio, o sea, y no se plantea, es lo que te digo, es que todo es a favor del mercado inmobiliario, sea quien sea el propietario de la vivienda. Impuestos que además reviertan en el mantenimiento de los servicios públicos de la zona afectada, porque claro, hablamos de las actividades que se hacen en los fines de semana, cuando llegan los puentes, en el casco histórico, en el centro. Se organizan muchas actividades para tener a la gente entretenida, pero claro, luego la recogida de basura no aumenta en frecuencia, las calles no se limpian como deberían. Y claro, nos encontramos que al día siguiente del evento en cuestión, de la verbena en cuestión o de la barra en cuestión, pues tenemos las calles que son... Bueno, yo vivo en una calle del casco histórico y la verdad es que es lamentable y vamos a peor. O sea, es que es un basurero. Las papeleras rebosan. Entonces, claro, yo creo que parte de ese dinero que se recaudara con la imposición de impuestos así de carácter extraordinario, pues tendría que ir a ese tipo de cuestiones. Aunque vaya, no es que ya no es que haya una ¿cómo saldrá esto? Una presión fiscal mayor sobre los rendimientos de la vivienda, sino que lo que hay es al revés. Es decir, si tú ahora tienes un rendimiento del trabajo, tú te quitas los 2.000 euros de otros gastos y va para adentro en el IRPF. Pero si tú tienes rendimiento de capital inmobiliario y son de vivienda, las cinco primeras tienen un descuento y solo pagas el 60% de lo que has ingresado de vivienda. Es decir, que desde el propio Estado te dice, oye, si te vives de las rentas, pagas menos impuestos. O sea, ya no es que pagues lo mismo o más, es que no pagas los menos. Esa es la posición que tienen ahora mismo nuestras administraciones. Vaya. Estaba leyendo del Banco de España que decía que en los próximos 10 años hay que crear 1,5 millones de viviendas y poner a disposición de la población para igualar un poco la tasa de vivienda pública social de Europa. Y tú dices, joder. 1,5 millones, sí. Y lo dice el Banco de España. Y el otro día sale... Pero los economistas llevan años diciéndolo. ¿No? Sí. Es sospechoso, ¿no? No lo sé. ¿Ha salido un aliado en el enemigo? No lo sé. Casualmente también dicen que se va a crear, ¿no?, una gran empresa estatal de gestión de vivienda pública. Eso dijo en Sevilla. Son casualidades en el tiempo, ¿no? De declaraciones. Son casualidades en el tiempo. Hasta que no se vean los hechos, de verdad, que con la vivienda se vende tanto, se vende tantas veces lo que se va a hacer con vivienda que ya es que nadie es creíble. O sea, es que hay que ver los hechos. Y mientras tanto la realidad se va a imponer, ¿eh? Porque la gente está que revienta. O sea, es verdad que estamos muy acomodados, es verdad que con cuatro duros nos acostumbramos a la precariedad. Yo creo que de aquí a unos años la gente joven dirá, joder, que antes se vivía una persona sola en una vivienda, pero si estamos acostumbrados desde hace no sé cuántos años a compartir vivienda. Es verdad que tenemos capacidad de acostumbrarnos a cualquier situación, por mala que sea. Pero también puede reventar en un momento dado. Todo depende del nivel de precariedad que se alcance. Había en la lectura del informe, del estudio que hizo APDH en 2017, te confieso, Miriam, que no me lo he leído entero, ¿no? Okay, porque tiene yo soy, 300 páginas. Soy un poquito sesudo, sí, en APDH, se va a la pinza un poquito con... Así que, me lo va diciendo. O sea, está la Biblia, el Quijote y el estudio de APDH, ¿no? Ahí, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Porque la verdad es que es una lectura bastante bastante interesante, ¿eh? Y además con propuestas. Y tiene propuestas. Pero ha habido una cosa que en este programa intentamos hacer siempre, ¿no? Y es no dar por sentado cosas o expresiones que podemos entender en un argot cercano de conversaciones que estamos teniendo afines, darlas por sentadas, ¿no? Me vaya a permitir que lea, lo habéis dicho, ¿no? Pero leído, ¿no? Cobra como mucha más naturaleza. Dice, la vivienda es un espacio vital, imprescindible para la socialización, para ser parte de una sociedad. Es decir, es un factor de inclusión social de primer orden que cumple una función social cuya garantía está prevista por la Constitución. En fin, eso es. Y a mí me conmovía la lectura de este texto que, por más poético que pueda resultar, termina siendo profundamente revolucionario en un sentido extenso, ¿no? Porque estamos hablando de ser parte de una sociedad, ¿eh? O sea, tú eres un paria si no tienes dónde te puedan mandar una carta, aunque ya no mandemos cartas, ¿no? ¿Eh? Si no tienes un domicilio fiscal, ¿eh?, al que se te pueda imputar un no sé qué, ¿no? Es un espacio vital, claro, ¿eh? Es que, ¿eh?, si vosotros con la edad que tenéis, estoy mirando ahora a los jóvenes de la mesa, no tenéis un espacio donde compartir con los vuestros, ya sea quien sea, ¿eh?, lo que os dé la gana, ¿eh?, pues seréis unos ocupas cariñosamente identificados por parte de vuestros padres, porque estaréis toda la vida viviendo en casa de unos padres que os querrán muchísimo, pero que viviréis en casa de vuestros padres, no en la vuestra, ¿no? En fin, que contiene una serie de argumentaciones que a mí me parecía, y sobre todo la inclusión social. O sea, es que personas, y ya más aún todavía con el informe del 2022, ¿eh?, de personas en vulnerabilidad. O sea, si ya es bastante complejo en generaciones de hijos de padres que viven aquí en Córdoba, ¿eh?, ¿qué es lo que está pasando con estas personas que vienen en busca de una vida digna, ¿no?, y que merecen tenerla, ¿no? O de colectivos racializados, por ejemplo, personas gitanas. Bueno, ¿quién le alquila? Vamos a ponerle el cascabel al gato. ¿Quién le alquila una vivienda a una familia gitana o una familia extranjera? Es que incluso si llamas a la inmobiliaria y tienes acento extranjero, ya o no tienen vivienda o es tan cara que no puedes llegar. En nuestro informe del 2022 que citaba Enrique, hablábamos con cifras de los problemas que se encuentran. También lo he visto. Sí, lo han visto, ¿no? Yo lo sé. Sí, sí, sí. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, ¿eh? Que las propias inmobiliarias tengan pseudoconsignas, ¿no? De, o sea, esto, me está entendiendo, ¿no? Una cosa así. Hay gente con ayuda aprobada de Vincorsa, ayuda, bueno, una mujer maltratada, por ejemplo, con hijos a cargo, consigue una ayuda de alquiler de Vincorsa de 400 euros al mes. Ella tiene que aportar 100 o 200 euros y no le alquilan un apartamento porque es mujer, porque está sola y porque además, claro, es una ayuda de Vincorsa. No quieren, los arrendadores no quieren alquilar vivienda a personas que dependen de los servicios sociales porque saben que algunas veces hay retrasos en los pagos, ¿qué tal? Eso también nos pasa. No, vamos, les pasa a la gente que viene, a las personas que vienen a la asesoría. En ese sentido, decir que en la plataforma esto de Desahucios Córdoba hay familias que son familias con las que trabaja PDHA en su día a día, son familias, bueno, que han recurrido a estos desahucios ya como lo último de lo último, porque ni los servicios sociales le dan respuesta, o le dan respuesta, pero no para un techo, le dan para la comida, para lo más emergente. Familias que están, bueno, que lo que se plantean es ocupar, o han ocupado, o realojo, como solemos decir, ¿no? O se han realojado, o han ocupado, y están a la expectativa de a ver qué vivienda se identifica como de banco o de fondo buitre, para no tener otro tipo de problemas con particulares, y están en esa, en defender su ocupación con uñas y dientes. Y es la única solución que les queda. Y desde estos desahucios lo hemos dicho más de una vez, y aquí lo hemos dicho. O sea, no alentamos a las ocupaciones y siempre decimos, es un delito. Y la familia tiene que saberlo. Pero es verdad que cuando tú no tienes alternativa habitacional, que son las condiciones que nosotros en esas condiciones sí defendemos que haya una ocupación. Cuando no hay alternativa habitacional, cuando son ocupaciones de buena fe en el sentido de que conviven pacíficamente y de forma colaborativa con la comunidad de vecinos, cuando mantienen la vivienda e incluso la mejoran, cuando su voluntad es pagar un alquiler en función de sus posibilidades económicas, ¿vale? Y cuando es una vivienda no de un particular, sino de un banco, de un fondo buitre. Con esos requisitos nosotros defendemos una ocupación, porque la gente no se puede ir a la calle. Familias con personas dependientes, personas mayores, niños a cargo. Es que familias de estas están en la plataforma y no se pueden ir a la calle. Y en esas condiciones defendemos y hemos defendido siempre. Que me emociono porque hay un compañero ahí que conoce bien esta realidad. Y ahí defendemos las ocupaciones. Además, vamos a cara descubierta, defendemos las ocupaciones. Eso nos ha costado mucho, ¿eh?, al prestigio de la plataforma estos desahucios, porque se ha utilizado de forma muy maquiavélica por los medios de comunicación de masa y por según qué administraciones públicas. Y no han hecho pagar una factura alta. Es que estos desahucios defienden a los ocupa. No, perdona. ¿A los ocupa tal cual? No, es un delito y lo decimos alto y claro. Pero hay condiciones, requisitos que si se cumplen, claro, si no hay alternativa habitacional. Claro que sí, claro que sí. De hecho, esto que dice Rocío lo dicen también los jueces. Hay jueces, porque claro, muchas de estas familias que dice Rocío, que se atienden en estos desahucios, que se atienden en nuestra asesoría jurídica, son familias que han ocupado viviendas de Abra, por ejemplo. Nosotros tampoco lo defendemos. ¿Abra qué es? Abra es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. La Agencia Pública de Vivienda, igual que aquí Vincorsa, en Córdoba, en Andalucía, la Junta tiene una Agencia de Vivienda Pública, que es la propietaria de las viviendas sociales de Moreras, Palmera, Guadalquivir. Vale, bueno, tienen también algunas por Corredera, por La Ribera, pero bueno, el Parque Público de Vivienda en Córdoba es todas las viviendas de Palmera, muchas de las de Guadalquivir y casi todas las de Palmera, o sea, de las de Morera. Bueno, pues claro, hay familias, como yo te decía, que viven en situaciones de hacinamiento, que llevan 15 años solicitando vivienda, que tienen muchos hijos a cargo, hay mujeres en situación de violencia, que ya cuando no tienen otro remedio, pues ocupan vivienda de ese parque público de vivienda, que por cierto, siempre nosotros criticamos que la propia empresa de vivienda no tiene muy claro cuál es su parque público. Entonces muchas veces tienen viviendas que están desocupadas, que están vacías y ellos ni siquiera saben que la tienen vacía. Entonces claro, los vecinos se corre la voz y yo que tengo tres niños y que llevo mucho tiempo pidiendo vivienda, pues la ocupo. Nosotros, que quede claro y quiero ser tan clara como Rocío, nosotros no defendemos eso, ¿no? Porque son viviendas públicas, hay un registro de demandantes y si tú ocupas una vivienda, desde luego estás privándole a otra persona que probablemente tenga más puntos que tú el derecho a la vivienda. Nunca vamos a defender eso, pero sí situaciones concretas de personas que tienen varios hijos menores, algún hijo con discapacidad severa. O sea, nos encontramos situaciones muy, muy dramáticas. En esos casos, cuando hace años la empresa de ABRA, la empresa de vivienda y rehabilitación de Andalucía, lo que hacía era poner denuncias penales. Nosotros hicimos muchas campañas en contra, porque claro, estás criminalizando a gente por, en fin, en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Algunos de ellos además tenían algún delito previo, con lo cual se les generaba un problema grave, ¿no? Entonces, bueno, pues después de mucha lucha se consiguió que no pusieran denuncias penales, pero sí lo que hacen es irse, iniciar un procedimiento de desahucio administrativo que se llama, en el que la propia administración pues considera que hay una causa de desahucio porque la familia no tiene contrato y acuerda el desalojo. Pero ese desalojo, el procedimiento lo hace la administración, pero finalmente cuando se termina el procedimiento tiene que ir al juzgado de lo contencioso administrativo a que sea el juez del contencioso administrativo el que autorice el desalojo. Entonces, nosotros hemos conseguido que ya aquí en Córdoba haya varias sentencias en las que el juez considera que si usted, administración pública, tenedora, gran tenedora de vivienda, no le ha dado alternativa habitacional a una familia que lleva años solicitándola, que tiene una situación de desempleo crónica, que tienen, en general suelen ser casos de personas, de familias con hijos a cargo, sin prestaciones. Si usted, administración, no le da una alternativa habitacional, yo no le autorizo el desalojo. Sí que se autorizan desalojos cuando la vivienda está ocupada, cuando una familia ha ocupado tres viviendas y tiene aquello de, vale, en fin, tal, ¿no? Pero cuando se trata de eso, nosotros hemos conseguido varias sentencias de jueces de Córdoba diciendo, administración, usted no puede desalojar. Sabe también, Miriam, mejor parque público de ABRA que ellos mismos, porque realmente sí, esa es la situación que se da, tanto, bueno, no tanto en mi curso, pero sí en ABRA, que no conoce ni siquiera su parque público. Vincorsa gestiona bastante mejor su parque público. El tema está en que esto es la consecuencia de la ausencia del Estado. Llámese Estado, administración pública de turno, ¿no? Si el Estado no interviene, si el Estado deja hacer, pues es el último contra el penúltimo y sálvese quien pueda, ¿no? Y esto no es casualidad. De este caldo de cultivo, pues, ¿a qué es donde luego viene el tema de desocupa, de todas estas historias, ¿no? Seguro. Claro, que o sea, se fomentan. La alarma, ¿no? Yo creo que... Y ya cortó, ¿eh? Siento. Pero que tengamos que hacer una defensa de lo que es, o una justificación, buscar, intentar justificar lo que es humanamente necesario, urgente, y es que no hay alternativa. Quiero decir que no han establecido, y yo creo que desde el franquismo en España hay un libro que lo explica muy bien, que es El efecto clase media, de Guillén Martínez, y cuenta cómo se ha construido al final la figura del propietario y cómo eso es útil, ¿no? Y si viésemos a alguien que no tiene para comer y coge lo necesario para comer, lo entenderíamos todo. Pero sin embargo, si vemos a alguien que no tiene vivienda y busca una vivienda de un banco, que es una persona que no necesita una vivienda y la ocupa, o alguien que no puede pagar ya su alquiler, pero es que no se va a ir porque se tiene que ir a la calle, ahí ya torcemos el morro. Yo creo que porque nos han convertido a todos, si no en propietario, en aspirante a propietario, ¿no? Y la familia tiene que ahorrar toda la vida para la mayor inversión. Y entonces te convencen de que para ti, que te has gastado todo el dinero de tu vida y de tu pareja para pagar la hipoteca, es un peligro para ti que esa persona, ojo, no la echen de su casa, porque te podría pasar a ti, te colocan a ti en esa posición, cuando a ti en ningún caso comparte interés y destino con el banco, ¿no? Pero que tiene ese efecto. Joder, madre mía, me recuerda a la española blanco y negro del pisito, ¿eh? Madre mía, de mi alma, qué barbaridad, ¿no? Se nos está, vamos, ha volado, creo que ha volado el tiempo. No sé si necesito unos segundos. Si estos minutos nos los ha robado algún banco, pero de verdad que da esta impresión. Una rondilla breve, muy breve, casi telegráfica, sí. Tengo que decir que, si no me matan, que hoy se ha hecho un comunicado de prensa, la asociación en Córdoba, nuestra asociación, la delegación de Córdoba, ha hecho un comunicado de prensa anunciando que nuestro premio Derecho Humano del año 2024 se entrega a la plataforma Córdoba con Palestina el próximo día 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Se le da a la plataforma, bueno, pues ya sabéis, por todas las actividades que llevan a cabo para visibilizar el genocidio de la población palestina. Y nosotros en ese comunicado de prensa, aparte de anunciar quién se lleva el premio, pues hemos hecho un llamamiento masivo a la población para que, después de la entrega del premio, por supuesto está todo el mundo invitado a la entrega del premio, todos nos sumemos, nuestros socios, todas las personas que vengan a la entrega del premio, nos sumemos a la manifestación que convoca estos desahucios. Por cierto, te escuchaba antes en la entrevista, otra de las asociaciones que secundan la manifestación es Barrio Ignorado, que gracias. Hacen un trabajo gracias. Brutal para quitarse el sombrero en los barrios desfavorecidos de Córdoba. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Última cosa nada más. En 2023, 2.000 usurpaciones, 218 allanamientos de morada, 27.000 desahucios. Y el problema de la vivienda en este país son las ocupaciones. Ya está. ¿Cuántas ocupaciones ha habido? ¿Lo puedes repetir? Allanamientos de morada, que es lo, el delito, lo que es el delito. Sí, lo que es el delito, sí, 218, 0,0008%. ¿Pero eso dónde? En España. Ah, en toda España. En toda España. 27.000 frente a 27.000 desahucios. ¿Qué, dónde está el problema? Porque el problema, para la mayoría, por lo que nos venden los medios de masa, es la ocupación. Es la ocupación. Total. Y el miedo y el freno es ante la ocupación. Las alarmas también, ¿no? Claro, que por supuesto. Un poquito que no grabas de... Vale. Para acabar. Chicos. Nosotros, pues nada. Nada, lo mismo. Desde aquí se os ve una pareja fantástica, ¿eh? Están juntitos al micro. Lo mismo pueden compartir piso. Él prefiere a su pareja. Nos damos a la política, pero podríamos ser cómicos también. También, entonces, ¿no? Malos cómicos. Bueno, pues desde Valdollero lo que pedimos es a Junta y Ayuntamiento que bajen el precio de los alquileres, ¿no? Que utilicen esas herramientas que se han dado por parte del Estado, que se declare Valdollero zona del Distrito Norte, zona tensionada, y que funciona, que sabemos que, a pesar de lo que opina Miguel Ángel Torrico, el concejal del ayuntamiento, que nos dijo que eso no servía para nada. Una eminencia. Pues que no, que lo haga, ¿no? ¿Por qué? Porque están los resultados. En Cataluña ha bajado el alquiler estos últimos meses de la declaración. Y también pedimos que se construya o que se habilite, ¿no?, viviendas de protección oficial, ¿no?, que lleguen los alquileres sociales al barrio, que la necesitamos como agua de mayo. Nosotros nos ha llegado un gran antenador, que es Cronos, nos han llegado y nos han destrozado los comercios de barrio y nos han plantado 70 locales bajos. Vivir en el barrio cada día es más difícil y a muchas personas se le está haciendo imposible. No nos queremos ir. Y por tanto, pues eso. Pedimos a las administraciones que nos escuchen y que tomen herramientas, ¿no?, que están en sus manos. ¿Me permitís que os diga una cosa? Sí. Os quiero felicitar expresamente desde Paradigma Radio, porque creo que habéis hecho una hojilla, es un dístico, jugando con la imagen de aquella mítica 13 Rúa del Percebe, del gran Ibáñez, y traduciendo a un lenguaje absolutamente inteligible para todo el mundo, algo que, puesto así en un papel, dices, me cago en la leche, si es que es verdad, si es que es verdad, si es que es verdad, si es que es verdad, si es que no hay ni una sola mentira. Aparte de eso también, hemos hecho una hojilla que estamos repartiendo, repartimos hace 2 semanas con nuestro socio que nos ayudó y repartiremos también esta semana. Y aparte de eso también estamos, que creo que no lo hemos mandado, estamos haciendo un trístico que vamos a buzonear con 7 derechos. Para la gente que está de inquilina en un piso que tal vez no sepa y que muchas veces pues no los conoce y no los ejercita, ¿no? Y creemos que a diferencia de los derechos laborales que te pueden echar, aquí estos son derechos que tienes tú y es el otro que no te puede echar. Que hay que saber. Vamos a buzonear y vamos a informar a nuestras vecinas sobre los derechos que ya tienen. Que sepáis que tenéis el ofrecimiento del periódico, de la página web de Paradigma Radio, y estaríamos encantados en poder publicarlo para que se clonen y que esto llegue a todos los barrios, ¿no? Es más, yo creo que es que esto es una información hasta su... Dale la vuelta, Yo le doy la vuelta, pero... Es válido para todos. Es un servicio público. Es que es un servicio, está muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues solo nos queda daros las gracias. Creo que ha sido una tertulia riquísima, donde además no hemos hecho mucha falta. La habéis conducido vosotras y la habéis hecho de lujo. Yo creo que podríamos hacer una parte 2 porque se nos han quedado toda la parte de las propuestas, del análisis de cuáles son las competencias que no ejercen cada una de las 3 administraciones en cada uno de sus espacios. ¿Estaríais dispuestos a la vuelta de Navidades, por ejemplo, en enero, en febrero, cuando queráis, ¿no?, cuando os venga bien, a una segunda vuelta y que hagamos un análisis de las propuestas del presidente del gobierno con esa empresa súper estupenda que se va a crear y esas cosas, ¿no? La hemos... Si es con ellos, sí. ¿Con quién? Si es con compañeros. Pues estamos aquí. Ya estamos. Fichamos al equipo completo para hacer la segunda parte. Y no, bueno, oye, pues mira, a mí se me da bien. Bueno, Torrico. Dale caña. Torrico es. Cuidadito con lo que pides, ¿eh? O sea, yo no te digo nada más que. De todas formas. Tiene mala prensa, pero hay otros que tienen... Más peor. Que van como de más agradables y tal, y son peores. O sea que, ojito a eso, ¿eh? Sí, puede ser, lo malo conocido. Puede ser menos peor, ¿no? Sí. Bueno, se agradece el que va de cara, ¿no? Sí, por bueno. Eso es como que ya te lo esperas, pero otros no te lo esperas tanto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a cerrar con un pequeño gas cómico. Nos gusta terminar con un poquito de buen humor. Y en esta temporada, cada programa, cada qué tal como estamos, termina, pues intentamos que sea con una pequeña sonrisa. Así que, Javi, cuando quieras. Papá, me ha dicho una amiga del cole que nos tenemos que manifestar para tener derecho a una casa. Aunque ya vivamos en una, ¿eso es así? Pues más o menos. Lo que hay es que ir el 10 de diciembre a una manifestación para defender el derecho a la vivienda. Anda, pues es un derecho. Vamos, que todo el mundo tiene que tener una casa, ¿no? Algo así debería de ser, pero con la vivienda se especula mucho y hay mucha gente que no puede pagar ni un alquiler con su sueldo. ¡Pues vaya mierda! ¡Uy! Perdón por lo de... Es que no entiendo a los mayores. En el cole venga a trabajar los derechos y la igualdad y luego esto mentira. Mentira, no. Pero cuando hay intereses económicos, los derechos nos los cargamos. Lo que yo te digo, que los mayores nos decís una cosa a las niñas y niños y hacéis todo lo contrario. Cariño, si parte de razón tienes, pero es que es más complicado de lo que tú te crees. Pues yo voy a ejercer mi derecho de no crecer y así me quedo de niña para siempre, que es más divertido. Que eso de ser mayor da muchos problemas. Y a mí también me gustaría que te quedaras así de peque. Pues vale, me voy a jugar con mis amigas. Chao, papá. Vale, pero en una hora en casa, ¿eh? Vale, papá. ¿Qué os ha parecido, Ana? Vaya tarde estupenda que hemos pasado. A mí me ha encantado. ¿Eh? ¿Y qué de temas? Y el que no le guste, que se vaya a la otra radio. Eso. Nos queda segunda parte de casi todo lo que hemos hablado. De casi, sí. Sí, porque hemos quedado comprometidos con cada uno de los que han ido viniendo, ¿eh? De que hay una segunda parte pendiente de confirmar. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la tarde del jueves. Esperemos que tengáis un plácido y confortable y gustoso puente de fin de semana largo. Para nosotros ha sido un placer. Os prometemos que el próximo jueves volveremos y que además os vamos a sorprender porque tenemos ya algunas propuestas que, aparte de novedosas, van a ser muy, muy, muy curiosas. No os lo perdáis. Cada jueves más y mejor. Hasta pronto. Hasta luego.